Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 48. Esta noche nos encontramos... Jimán Alta. Alan Trooper. Arthur Juan Kenobi. Eduardo Bañuelos. Carlos Reyes. Y Oscar Pantoja. Ya vete poniendo tu apodo porque... Porque después no te van a identificar. Y luego después te ponemos nosotros uno y no te va a gustar. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar con los saludos a nuestros nuevos seguidores en Twitter. Esta semana estuvo bastante movida en nuestras redes sociales, así que pues les agradecemos mucho. Un saludo a Friki Palusa, a Andrés Felipe, a Rafael Altamirano, a Sergio Campos, a De La Chave, Daniel Chari, a los de La Zona Negativa, que es también un programa de radio aquí local, a Maitro, a Francisco González, a Mrs. Spencer, a Primitive Garage. Y en Facebook, a Nicolás Hellstorm, José Francisco González Rodríguez, a Sergio Campos D, Ana Kunt y Jorge Espinosa. También un saludo a Oscar, a Ana Greñas, a Jorge Munroy, a Eric del Chirriu Parker, Torco Sagua, Alex Acheldonia, al Dayet, y también a Arturo Villegas, a Asgar y a Ricardo Cachua, que bueno, son buenos amigos del programa y son traductores para Camite, Bruguera y Panini, y siempre nos están escuchando y echando porras. Saludos. Tú primero, Alan. Saludos especiales para el buen Osiris Corral, que ya lo felicitaron el año pasado. El programa pasado ya es Rancor Hunter el buen Osiris. Un saludo para Lili también, Héctor, que nos hacen favor de escucharnos constantemente. Y pues a mis buenos cuates que no vinieron, el Rolas para empezar, un saludo para el Rolas, un saludo para el JJ, que está en tierras, quién sabe dónde carajo se metió, no llega la señal de Telmex, Toño Mogo, ¿quién más me faltaría? Ah, pues don Anthony Fierro, perdone usted. ¿Son los que no han venido en 6 meses? Pues sí, ya están ciclados con esa cuestión. ¿Quién más? A mi esposa, porque creo que no me cree que aquí estoy en el programa, pero sí estoy. Entonces, sí den fe de ilegalidad. Ya facebookeamos una foto. ¿No? Qué bueno, porque luego ya la debes visto, se pone unas friegas que bueno, está bien. Toma nota, Oscar. Yo mando saludos a mi Jazz, a mi R2D2 y a mi Agus. A Elba. Un saludo a mi esposita y a todas las personas que nos escuchan. Sí, por supuesto. Y un 2-3 por todos mis amigos. Y a Viviencita y a Marianita. Vamos a comenzar a las noticias, porque fue una semana bastante cargada de notas y algunas muy bizarras. Por lo general, después de la Comic Con, ya sea la de San Diego o la de Nueva York, como la de la semana pasada, las noticias empiezan como que a... deja tanto el pulular, sino más bien como a solidificarse las que son de adeveras y las que eran puras babosadas, ¿no? Entonces esta semana fue así como de consolidación. Y bueno, comenzamos con Camino al Oscar. Se ha anunciado ya por parte de la Academia que el actor Neil Patrick será el host para la ceremonia del 2015, que se celebrará en febrero. El actor y comediante pues es bastante querido por todos. Ahí está la... La patrulla no falta, ¿verdad? Reglamentaria. Sí. Todos lo reconocemos pues por múltiples series y películas como How I Met Your Mother y recientemente Gone Girl o Perdida, como le pusieron aquí en español. El tipo pues es un show business, entonces asegura que va a ser un buen show, la verdad. Me agrada esa elección. Y bueno, y en la sección de las secuelas que no queremos, pero pues ya que... Resulta que el actor Javier Bardem está en pláticas para integrarse a Piratas del Caribe 28. Ok, bueno, pues no, la 5. Y que lleva por título Piratas del Caribe, Dead Men Tell No Tales. O sea, ¿qué? Los hombres muertos no dicen historias. Ah, es que tu generalmente, generalmente. ¿A poco no? Sí, tu inglés bostoniano no lo entendí. Sí, no lo entendimos, ¿verdad? Sí. Entonces, resulta que Javier Bardem lo están queriendo para el villano del filme. La fecha de estreno, pues espera para algún día del 2017. Y en la sección Nadie va a pensar que soy gandalla, Ridley Scott acaba de elevar la barra de los oportunistas a un nuevo nivel. ¿Por qué? Pues porque con la psicosis que está sucediendo en los medios de Estados Unidos por la supuesta epidemia de ébola, y digo supuesta porque solo hay 3 casos, eso no es una epidemia. Bueno, pues al señor se le ocurrió que es buena idea hacer una miniserie para la cadena Fox llamada The Hot Zone. Y adivinen de qué trata. De un brote de ébola. ¿Y se van a hacer zombies? No, ahí no. Entonces no me interesa. Nomás se mueren y ya. Sí. Ahora, este proyecto no es tan nuevo. Resulta que en 1992, Scott fue contratado para dirigir Crisis in the Hudson, basada en la novela The Hudson de Richard Preston, que narraba el inicio de un brote de ébola. Se había contratado a Judy Foster para el protagónico femenino y a Robert Redford para el antagónico. Ambos actores se quejaron de que sus papeles fueron disminuidos conforme iba avanzando el guión y dejaron el proyecto, provocando que este se viniera a pique. Como ahora está de moda nuevamente el ébola, pues pues lo desempolvaron muy convenientemente. Entonces, así como que es a propósito. Sí, ya eso suena demasiado gandalla. O sea, ya está el ébola, vamos a hacer una serie del ébola. No. Y en la sección de Toma Chango Tu Banana, la semana pasada se celebró, como comentamos, pues la New York Comic Con, y resultó ser que es la mayor congregación de frikis en el mundo. Tuvo 151,000 entradas vendidas. O sea, lo repito nomás por si cabe la duda, 151,000. Ya sobrepasó incluso a la San Diego Comic Con, que es la más popular o la más conocida, con 130,000 entradas. O sea, es un friego de fauna friki. Ah, de hecho, como comentario friki, nuestro buen emperador de la Mexican Garrison, Rodrigo, ahí andaba, por ahí se ven algunas fotitos. Está en la estadística. Está ya en la estadística. Es uno de los 151,000. Sí, fue uno. Y si están interesados en asistir el próximo año, pues apúntense, porque este se va a llevar a cabo del 8 al 11 de octubre del 2015. Y como es costumbre en las Comic-Con, salen los boletos a la venta casi un año antes. Jesucristo Redentor, ¿qué vamos a hacer? Todo Redentor. Y en la sección de ¿a quién vas a llamar?, Sony evidentemente se dio cuenta de que su nueva idea de relanzar Ghostbusters con un elenco completamente femenino y en un reboot, pues como que no fue muy bien recibido. Así que se quiere jugar la única carta fuerte que puede con la franquicia, y es el involucrar a fuerzas a Bill Murray, ya sea en un cameo o en un papel secundario. El punto es que necesitan tenerlo para que el filme tenga pues algo de legitimidad y jale a la gente a verla, porque pues la neta, pues no. Si no tienen ideas, mejor que nos hablen o que tiene a rol o algo, porque claro, sí, de plano la están cajeteando gruesote. A mí me sorprende mucho que Dan Aykroyd no aporte. O sea, pues él es el dueño, el creador, y como que está dejando que todo el mundo tome decisiones menos él. Lo están manoseando. Están manoseando el pastel. No. ¿No será ese tipo de cuates que ahí nada más está viendo a Erke y está analizando las reacciones de todos los demás para al final ya hacer lo que él quiera? Pues sí, pero ahí están jugando y poniendo en riesgo la franquicia. Ese es el único problema. Qué bueno. Y luego, ¿por qué a Bill Murray nada más? ¿Por qué no a Dan Aykroyd o al otro? Es el negro, ese. Oye, ese. Afroamericano. Afroamericano. El afroamericano ese. Habla con propiedad, por favor. El que cargaba los Proton Packs. Ese. El que no sale en el póster. El que manejaba el Ecto 1. Era como el de la señora Daisy, ¿no? El chofer de la señora Daisy. Chale. Sí, él. Pues bueno, pues ahora falta todavía que convenzan a Bill Murray, porque pues si de algo se ha caracterizado este hombre, es porque se la ha pasado rechazando los guiones durante 20 años. Y es una de las razones por las cuales el filme pues jamás se concretó. Digo, no es hasta ahora que se murió ya se fue el nombre. ¡Rolas! Sí, ahí vamos a ver. ¿Cómo se llama? Egon. Egon Spengler. Se muere Egon Spengler. Harold Ramis. Sí. Y pues bueno. Bien. Y en la sección de Anoma, pues resulta que la Asociación de Payasos Estadounidenses, que se llama Clowns of America International, no está en absoluto nada contenta de que existan personajes como el de Twisty en American Horror Story Freak Show. Y declaran: Hollywood hace dinero sensacionalizando lo normal. Pueden llevar cualquier situación, no importa lo buena y pura que sea, y convertirla en una pesadilla. No apoyamos de ninguna manera a ningún medio que sensacionalice o se sume a la coulrofobia o miedo al payaso, señala Colbert. Resulta que en esta nueva temporada de The American Horror Story Freak Show, pues pasa en un circo. Y en el circo sale un payaso. Y el payaso está bien creepy. Entonces, pues de por sí, los payasos ahora ya los ven así como que ¡ah! Eso. No, pero de veras se quejaron los payasos. Es en serio. Y hicieron su declaración oficial. ¡Qué payaso! ¡Qué poco divertido! ¡Qué payaso! ¡Qué falta el sentido del humor! Amargueados ellos. Yo creo que ya los ven los niños, salen corriendo asustados. De, ¡ah! Nah, pero ahorita ya los niños no los asusta nada, cabrón. ¿Qué les asusta? Les asusta, ya sé que les castiguen el PlayStation, que les quiten, que les quiten el Wii, el Wi-Fi. Sí, sí, el celular, los payasos, ¿no? Hasta les da flojera. Pues así salió. Pues así que las... Los Clowns of America International están sumamente ofendidos con el show y están haciendo toda su campaña para boicotear la serie en FX. Sin comentarios. Y en la sección de Harry Potter, ahí le dices a Jazz, Arturo. ¿De qué? En la sección de Harry Potter. A ver, a ver. La nueva trilogía de filmes basados en las novelas de J.K. Rowling, llamada Fantastic Beasts and Where to Find Them, ya tiene fechas de estreno. La primera llegará a las pantallas el 18 de noviembre del 2016, o sea que ya aparta la fecha. Sí, ya. Y la segunda y la tercera en noviembre del 2018 y del 2020, respectivamente. Ah, su madre. Entonces, ¿y ya, más o menos la trama cómo va? Todavía no sueltan prenda, nomás se sabe que va a estar situada en América, unos 20 o 30 años antes de Harry Potter. Ah. O sea, como en los 50 por ahí. De los jefes. No, no tiene nada que ver con ellos. Nada que ver. No. Ah. O completamente distinto. Bueno. Entonces, a ver, anota, por favor. Y en la sección anote. De... Anote. Anote. Y en la sección de Gracias al Gran Cthulhu, ya habíamos comentado que tendríamos un filme de Ghost in the Shell. Bueno, ahora se supo que DreamWorks le ofreció ya el papel a Scarlett Johansson. ¡Bendito sea el creador! El proyecto es dirigido por Rupert Sanders, que dirigió la no tan célebre Snow White and the Huntsman, con un guión de William Wheeler. Lo cual no nos importa en lo más mínimo quién sean ellos y qué hayan hecho. El chiste irrelevante. Es que a Scarlett Johansson le ofrecieron 10 millonzucos por el papel. Yo le ofrezco 11. ¿Se va a agachar por el papel o qué? O sea, podemos hacer un kick. Yo le ofrezco... ya me la regalaste. Chinga. Andan muy lentos, mis hijos. ¿Qué pasó? Falto como 5 meses y andan lentos. ¿Qué pasa? Eso te pasa, sí, por sí, Robert. Pasa, la verdad. Y bueno, entonces ya habíamos comentado, de hecho, el papel de Ghost in the Shell se le habían ofrecido a la actriz esta que sale con Leonardo DiCaprio en la de Lobo de Wall Street. La que sale de su esposa, que es muy guapa, de hecho, la muchacha. Antonio Fierro, ¿quién será esa mujer? Pero, pues es Scarlett Johansson, o sea. Ah, la vida negra. Scarlett. Pues. No, sin comentarios. Y en la sección de Yo también quiero jugar, HBO tiene actualmente su servicio de streaming HBO Go. Este lo sacó después de percatarse del creciente público que Netflix estaba amasando y pues no quiso quedarse fuera. Esto fue hace ya un par de años. Sin embargo, su servicio es para suscriptores de su pues, servicio de cable. Por lo cual, esto es un pequeño problema si no eres suscriptor. Bueno, pues esto ha cambiado. Pues ahora HBO anuncia que dará su servicio al público en general a partir del 2015 sin tener que ser suscriptor del canal. O sea, para gente pobre. Sí, ya, everybody. Bien. Éntrale, everybody. Ya nos cojamos, ¿eh? Ya. Esto debería estar mejor en la pesos. Sección de la cartera. ¿Cómo va la sección de la cartera? Por eso no nos alcanza. Exacto. La cartera. Exacto. Por eso no nos alcanza, sí, la cartera. Y luego, otro que también anunció que va a ser su servicio de streaming ya para público en general es la CBS. O sea, ya vieron dónde está la mina de oro. O sea, ya vieron que la banda ya no ve la tele. O sea, ya no ves un horario establecido. Tú ya más bien seleccionas a la hora que quieres y que puedes ver la televisión y lo que quieres ver. Ojalá con eso se muera Televisa y TV Azteca. Televise. Entonces, a ver para dónde da. Y en la sección de Gracias al Gran Dios Cthulhu, otra vez, sí tendremos Pacific Rim 2. Excelente. Excelente. Y no solo eso, tendremos la trilogía. La 3. Esto lo comentó el mismísimo Guillermo del Toro, que confirma que la segunda parte dará el pie para la tercera. Y allí no termina el orgasmo. La fecha de estreno de Pacific Rim 2 es para el 7 de abril del 2017. De hecho, fíjate que no pude ir a Guadalajara. Ahí me iba a platicar todo eso Guillermo. Anda ahí en Guadalajara. Sí. Me dijo, ven, te vamos a echarnos una al Cheesecake Factory. Le dije, ahí voy, Memo, ahí voy. Pero no, me mareé. De todas maneras, bien por el gordo. Me mareé. No, pero lo felicito. Memo, gracias. Es uno de nuestros que escuchas, no sé si sepan. Claro. Entonces, ojalá nos haya hecho caso de la trama, de la vez que platicamos. ¿Te acuerdas? De aquella vez, pues eso quería preguntarme, a ver si puedo utilizar la idea, pero pues ya le mandé un WhatsApp y le dije, sí, no hay pedo, órale, llégale. Lo que había visto yo en la secuela de Pacific Rim era que nos olvidemos que sea precuela. Sí, ya por fin le quitaron eso. O sea que los que queríamos volver a ver el Cherno Alfa, pues ya no, ¿verdad? Lástima. Pero se abre la ventana que ánimas que salga Godzilla. Para la tercera que hicieran un crossover, ahí hay un rumor. Que imagínate donde sí se hiciera. Ah, algo pero... así como tipo King of Monsters y sacaran y metieran a todos. ¡Órale, güey! No me sacan del cine. Los revivieran. O sea, que se fuera así tipo de cotorreo y metieran a todos ahí. ¡Órale, con un Celebrity Deathmatch! ¡Vámonos! Estaría chido. Bueno, y en la sección de los mutantes. El rumor viene de que Bane, o sea, Tom Hardy, interpretará ahora a Apocalypse en el nuevo filme de los X-Men. Aún no es nada seguro, pero está sonando bastante fuerte el nombre. Así que pues veremos hacia dónde avanza y se concrete. Así que no solamente le va a partir la espalda a Batman, sino también a los X-Men. Qué bueno, para que se les quite lo maricón. Espero que a Cíclope lo agarre y le rompa la espalda. ¿Aquí no hay defensores de Cíclope? No, no, ¿verdad? Ya no viene. Ok. ¿No? Ah, bueno. Sí, que le rompan la espalda a Cíclope. Puse Cyclops. Y en una galaxia muy, pero muy lejana... Otro de los que se unen al elenco de Episodio 7 es Warwick Davis, quien interpretará, aún siendo muy niño, el hijo de Wicket de Return of the Jedi. No se sabe aún qué papel va a interpretar, y si recordamos, él también apareció en la de Episodio 1 en varios papeles distintos. ¿Están trayendo a la vieja guardia, güey? Claro. Sí, es el Willow, el de la película. Willow, sí, Willow, exactamente. Y como cinco personajes en Harry Potter, ¿no? Sí. Era Willow, pero ya se regeneró y ya sentó ya no cabeza con su esposa. Entonces, ya no es Willow. Ya no. Sí. Se le quitó la Willow. Se le quitó. Sí, oye, pues hubo un videíto que de hecho en su página subió. Véanlo, chéquenlo porque está divertido. Él, según esto, su agente le iba a dar un papel. Bueno, estaba peleando un papel para el episodio 7. Y entonces le dicen, no, sí, pues nosotros te llamamos. Pasa un año ahí y sale todo barbón y ya le habla J.J. Abrams. Que por cierto, no les mandé la foto cuando que me tomé con J.J. Abrams. No, ¿verdad? Ciertamente. Ahorita se las paso. Tengo una bien buena ahí, pero con armaduras. Maestro sensacional. Total de que... No se la sacó, no. Nomás nos tomó la foto. Está sí. Que está bajo la ley ahorita. Sí, no, están investigando por abuso sexual. Sí, y por supuesto, no. Abusados. Total de que pasa un año y ya sale barbón el Wicket y ya le habla a J.J. Abrams y le dice, oye, que si quieres un papel, ay, déjalo checo en la agenda y no sé, está divertido, vale la pena verlo. Ahí chequenlo en la... Ahí lo voy a publicar, sí, en la página. Sí, publíquelo, vale la pena. Y bueno, además un gran misterio de que, pues yo sé que no los ha dejado dormir durante estos últimos 20 años, ha sido revelado. Y es el nombre de Palpatine. ¿De qué? De Palpatine. El emperador, ¿eh? El emperador, se llama el emperador, ¿no? El emperador Palpatine. En la más reciente novela de Star Wars llamada Tarkin, escrita por cierto por James Luceno. Excelente. Conocemos por fin la respuesta y su nombre es Sheev Palpatine. ¿Qué hubo? Che Palpatine, ¿cómo estás, güey? Supongo que sus amigos le dirían Chevy. Chevy, Che Palpatine. Sí, sí, como, ay, sí. Qué misterio te va, pero pues bueno. Okay. Se hubiera llamado Luis. Se hubiera quedado así, ¿no? Mejor. Sí, déjale, sí, no Pascual Palpatine, o algo. Por Pascual. Pascual. No. Chespirito Palpatine. Oye, ¿por qué agarras el micrófono como José José? Para cantar. Ah, ok. Sigue adelante. Y en la sección, ahora sí ya enloqueció DC. Este es el roster de películas anunciado ya de manera oficial para DC Comics durante los próximos, ¿qué? ¿4 años? Para el 2016, marzo, Batman v Superman Dawn of Justice. 6 años después. Y luego, el agosto, en 5 de agosto de ese mismo año, del 16, Suicide Squad. Me late. Dirigida por David Ayer. Aún no se sabe quién sería integrante del elenco. Por ahí mencionamos algunos que se habían rumorado hace como 2 episodios para el Suicide Squad. Pero al parecer el único seguro que está ahorita es esta Harley Quinn. Ella tiene que ser la lideresa. Ella tiene que estar. Igual Deathstroke también, también tiene que estar ahí. O sea, pero sí. Bueno. Para el 2017, 23 de junio, Wonder Woman. Linda Carter. No. Bueno, fuera. Gal Gadot. Y aquí Warner Brothers es el primero en traer un filme basado en una mujer superhéroe a la pantalla. Y pues pero pues con Gal Gadot, ¿verdad? En heroína. A ver cómo sale. El 10 de noviembre, Justice League, parte 1. Sí, parte 1. La van a dividir en dos partes, ambas dirigidas por Zack Snyder. Digo, ya ven que están metiendo como a 20 millones de actores en esa película, pues terminaron partiendo las dos, ¿verdad? En el 2018, el 23 de marzo, The Flash. Y como ya habíamos dicho, no se van a mezclar sus universos, el cinematográfico y el de televisión. Y tendremos a otro actor interpretando a Flash. Válgame el señor. Esta vez el rol cae en Ezra Miller, el cual ni en su casa lo conocen. Por ahí publicamos una foto del chavo y está así como que santo. ¿Esa va a ser la película? Sí. Bueno, hablando de la serie, yo ya publiqué, ¿verdad? Y hasta que arriba me tiraron. No, está bien chida, ¿eh? No, la serie está padre, sí. Está chingona. Bien. Luego, el 27 de julio del mismo año, 2018, Aquaman. Después de haberlo estado negando, peor que Pedro a Jesús, Jason Momoa tomará el rol de Rey de Atlantis y al parecer viene acompañado de Mera, Orm, Black Manta y The Trench. Vámonos. Está bien la familia completa. Sí, toda la familia, vale, todas las escamas. Entonces, esta película Carlos va a saber mucho porque él es el que se dedica y tiene un acuario. Entonces, sí. No, pero no llegó a tanta profundidad. Y en el 2019 nos vamos al 5 de abril con Shazam. The Rock se la pasó diciéndolo hasta que se confirmó que él sería Black Adam. Aún no se sabe nada. Oye, pero se va a morir antes de eso, nadie le dijo nada. Ah, no, ve en el futuro, ¿verdad? No, la madre. No. Bueno, lo escuchó primero en el Freaky Podcast. Y luego de ahí brincamos al 4 de junio con Justice League parte 2. Y pues se supone que regresan todos, ¿verdad? Pero pues, amén. Ay, conociendo a DC, mira. Es capaz de que mete más gente. Sí, ¿verdad? Mete de nuevo. Y ¿sabes a quién van a contratar? Como que me llamo Antonio, a Ryan Reynolds. No, de hecho, ahí te voy ahorita. Ay, porque Dios. Para el 2020, el 3 de abril, tenemos a Cyborg. Esta sí no la veíamos venir. ¿Con Ryan Reynolds? No, y sacarán a Cyborg interpretado por Ryan Fisher. ¿Quién es? Yo dije Ryan Reynolds. Sí, ¿no? Ryan Fisher, pues es un negro mamado. Afroamericano. Afroamericano, señor. Eso es discriminación. No, es una descripción física. Sí. Ah, okay. Es discriminación. Es un adjetivo. Negros. Digo, afroamericanos. De los afroamericanos. Sí, pero es peyorativo, ¿eh? Así que abusados. Está bien, nos va a caer la senda, pero bueno. Vas a ver que sí. Y luego, para el 19 de junio, Green Lantern. Con Ryan Reynolds. A ver. Es un reboot, obviamente, y podremos estar casi seguros de que no veremos de vuelta a Ryan Reynolds. Y digo casi porque con DC no se sabe. Qué bueno. No, mira, la otra vez estaban diciendo, no me habló, no, ni nada. Pero pues ya se va a Deadpool, ¿no? Ryan. Sí, pero pues... Pues ya que es bien pendejito el muchacho. Todo es posible en esta vida. Bien pendejito. Entonces igual y capaz de que firmen los dos. Sí, no. Sí. Bueno, luego la pregunta que salió es, ¿y Sandman? ¿Dónde quedó la película de Sandman? Que ya se había dicho que se estaba trabajando en ella. Bueno, pues ahí les va. El mismo Neil Gaiman lo aclaró y dijo textualmente. Sandman no es un filme de DC Comics. Es un filme de Vértigo. Es un completo set diferente de filmes y, por lo tanto, un anuncio distinto. Vértigo. Es correcto. Quiere decir que las películas de Vértigo las están preparando aparte de las de DC, entonces todavía las van a dejar caer. A ver, voy a hacer pregunta, pero esto es así como que para que me lleven al teletón. Soy DC, tengo un universo. Vale madre, ¿verdad? Tener el universo, pero bueno. Y luego lo divido en tres universos: el cinematográfico, el televisivo y el de M. Readers. ¿Esto es correcto? O sea, ¿están los tres divididos? Pues te digo que DC perdió la cabeza, güey. No, pues es que ya te respondiste. No, eres pues, DC. Por eso por eso dije, no, llévenme al teletón. Sí, ya, no, de más tiro. En ellos cabe. Hijo sí. De su madre, bueno. Ahora, de los filmes que estábamos ya hasta cierto punto seguros que iban a sacar del lado de Vértigo, pues está el de Justice League Dark de Guillermo del Toro, y otro que se estaba trabajando ya era el de Legión de Superhéroes. Entonces, por lo menos ahí hay tres filmes de Vértigo, si no es que se sacan a Swamp Thing también por allí o alguna otra tarugada. Entonces, yo sigo pensando que DC pierde la cabeza. Ay, pierde la cabeza. Oye, a ver, pero de la Dark Justice, del Dark Madres esas, uh-huh. Pues sí tiene que ver muchos, algunos personajes con... A ver, ¿dónde vas a meter a Satara? Y deja eso, son puros personajes que van a salir Laser. Ya anunciados en la serie de Constantine. Ándale, en Constantine. Y luego, de ahí, no los vas a mezclar con el universo televisivo. No. Entonces, ¿para qué carajos quieres tener? Bueno, ya, es DC. Sí, no, no. Y de hecho, ya viéndolo hasta desde el punto de vista de dinero, es medio tonto, porque si ya tienes, ya tienes a un Constantine, ¿por qué vuelves a hacer otro casting para otro güey para hacer el mismo papel? Entonces, pues sí. Que eso es lo que le está funcionando a Marvel. Exactamente. Bueno. Y en la sección de Batman v Superman y contra todos, hace ya un par de semanas se vio a Gina Malone, que la vieron también en Sucker Punch, visitando el set y platicando con Zack Snyder, así casual. Y se suponía que era una visita nomás de amigos. Bueno, pues sí, cómo no, desgraciados. Ahora se confirma que, en efecto, la guapa muchachona estará participando en el filme. El rumor va de que será Carrie Kelly, o sea, la Robin que vimos en Dark Knight Returns de Frank Miller. Excelente. E incluso trae ahora un corte de pelo bastante similar al del cómic. Sin embargo, pues el papel todavía está por verse porque no se ha confirmado. De que va a participar ya es un hecho, ya se confirmó, pero el papel queda en el aire. Entonces, ¿quiénes pudiera interpretar? Pues Bárbara Gordon. Exactamente. A huevo. ¿Pudiera eso ser, que no leo DC? ¿Pudiera ser Bárbara o pudiera ser Robin? Una de esas dos. Yo le voy un poquito más a Robin. Por el estilacho de sí, tiene todo el estilacho de acción. De hecho, quienes todavía no la ubican, ¿quién es esta chava? La vimos en The Hunger Games, esta última que salió. Es la del hacha, la loca del hacha, que se desnuda en el elevador. ¿Se desnuda? Hay que verla. No se ve, pero se desnuda. No, que la chingada. Se no sugiere. Se sugiere. No veo nada. Fue conceptual. Artístico. Bueno. Exacto, artístico. Bueno. Y como ya ven que faltan actores para este filme, otra que entrará al quite es la mamacita de Ayelet Surer, o la mamá de Kal-El. Pues hará un cameo en el filme y en Justice League también. ¿Quién es? La mamá de Superman. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Ya se murió, no? Pues sí. ¿Y luego? Pues yo creo que también va a salir como holograma, como el que salía del papá. Sí. Obi-Wan Kenobi. Mejor a Marlon Brando. Entonces, pues la neta es que nadie sabe qué fregó están pensando en DC Comics, ¿no? O sea, bueno, pues ¿quién se adueñó de la compañía? No sé, mejor que la compre Disney. Es arreglado. Lo que te iba a decir, Disney, y la está echando a perder para que esté barata o qué. No tengo idea. Algún aliado de Disney lo hizo. Hay un infiltrado. No, pero qué bueno, Disney es la onda, ¿eh? Ni pa' qué. Por cierto, vean Rebels. Y hablando de maravillas, pues ya se supo el origen que tendrá Wonder Woman en estas películas. Si recuerdan en los cómics, el origen oficial de Diana fue que fue esculpida de barro por Hipólita, la reina de las Amazonas, quien desesperadamente quería una hija. Luego, DC, en una de sus famosas etapas de ajustes como los No 52 o sus crisis infinitas, la hizo hija de Zeus e Hipólita, convirtiéndola en una semidiosa, y esta será la ruta que se llevará en los filmes. Dale chanza. Pues bueno. Y en Suicide Squad, pues ya comenzaron a salir nombres de posibles integrantes del casting. Y fieles a la locura de Warner Brothers DC, ha mostrado a través del Hollywood Reporter, pues comenta que Ryan Gosling, Will Smith, Margot Robbie y Tom Hardy están en la mira para conformar el elenco. Sí, a ver, lo voy a repetir. Ryan Gosling, Will Smith, Margot Robbie y Tom Hardy. Tom Hardy ya sé para quién va. ¿Y Will Smith? Cyborg. Ah, no. Era. O sea, Ruka Cyborg. También es negro, weón. Sí. No, afroamericano. Americano. Ah, nos estamos metiendo en problemas. No. Ahorita que están jugando los derechos de los animales, peor. Sí. Ya salió peor. Lo que está más seguro en el casting es de Margot Robbie. Margot Robbie es la chica que mencionamos hace ratito que estaba para Ghost in the Shell. Como le dieron gas para allá, entonces se vino para acá. Qué bueno. Pues y pues todo apunta de que ella va a ser precisamente Harley Quinn. Ahí sí me agrada ese papel para ella. Sí, le da el aire, le parece loca. Y bueno, en Gotham, por si no se dieron cuenta, en el segundo episodio de la serie se ve un pequeño y muy rápido easter egg en el episodio. El logo de Queens Consolidated. Y así es. Pero esto no significa que vaya a ser un crossover con la serie o que compartan el universo de Gotham con la de Arrow. De hecho, fueron luego y le preguntaron pues al productor Danny Cannon que qué onda. Y él dijo que pues que no, simplemente era un detalle, un easter egg que pasaba muy rápido y que ni siquiera estaban seguros que hubiera terminado en la toma final. Pero no se emocionen. O sea, siguen sin conectar los universos. Es correcto. Bueno. Pierden oportunidades ellos solos. Síganle. Y en la sección de Más Rápido que un Rayo, al parecer, a todo el mundo le encantó el piloto, ¿verdad, Arthur? Sí, señor. Pues en su segundo episodio, a Flash le fue bastante bien. Mantuvo el rating con 4 millones de espectadores. Lo que son bastante, bastante buenas noticias para la serie. Por lo general, el piloto tiene, vamos a poner, una cantidad de X. Y al segundo episodio, pues baja. O sea, eso es una baja normal. Pero no, Flash se mantuvo. Sí. Sí. ¿Qué te pareció? A mí bastante bien, ¿eh? De hecho, Flash no es de mis superhéroes favoritos. Ni... bueno... en mucho tiempo pues lo consideraba así como que apartillo, aparte pues. Pero desde que mi hijo desde que mi hijo le gusta mucho. Y yo pues qué tanto. ¿Qué le ves? Exacto. A ese tipo, pero vi la serie y dices, o sea, empiezas a entender muchas cosas y dices, "No, o sea, tiene mucho para dar y fue muy bien lograda." Y de hecho el villano con el que, el primer villano, no sé cómo se llama, uno que maneja el tiempo, es como Tormenta, pero en hombre, ajá. Conociendo a DC, es el Capitán Tormenta o el Capitán Más Turbas o algo. Florencio Rodríguez, Capitán Florencio. Y sí, estuvo padre, o sea... Capitán Florencio. Lo que sí no me gustó y no me es el traje. A mí tampoco me gusta. A mí no me llena mucho. Guinda. No es guinda, no es como marrón, quizá. Es, Pantone 427. Ándale. Sí. Es como el de Daredevil. Ya lo han dicho muchos. Exactamente. Y sí, la neta, está idéntico. ¿Por qué? ¿Por qué agarraron el color de Daredevil? Estaba bueno el traje de la serie noventera, ¿no? Sí, claro. Estaba suave. Tómame. Y es que sí, como apuntaron, Flash no es un héroe que aporte demasiado. O sea, eso de ser muy rápido en un hombre no es muy bueno. No, eso es como de estudiante, ¿no? Sí, no. De pécoro precoz. Sí, no, no. Sí. No, pero pues la neta, DC, ¿cuántos superhéroes buenos tiene? Batman, ¿qué más? Batman, ¿y quién más? Pues Batman. ¿Y ya? Batman. ¿Cómo se llama este de negro? Batman. Que le gusta el color negro y el gris muy, muy, muy oscuro. Batman, ¿verdad? ¿Eh? Batman, sí. Bueno, y el... un saludo para Batman. Sí, que nos está escuchando. Y en Constantine, pues David Goyer está calentando el boiler y suelta más nombres de personajes que veremos en la serie. Ya tenemos a The Spectre y además vimos pues también el cameo de el Dr. Fate. Bueno, pues también ya dice que vamos a ver en la serie a Satana, a Deadman y a Black Orchid. Y esto no queda allí, pues comenta también que en algún momento de la serie podremos estar viendo a Swamp Thing. Sin embargo, este puede llevar más tiempo por cuestión de los efectos especiales, porque pues la neta no está tan simple y pues no está tan barato. Entonces dice que lo quieren hacer bien, lo quieren hacer creíble y a lo mejor este aparece ya pues para finales de temporada, si nos va bien. Y en Agents of Shame, la serie sigue a pique y pronto va a estar debiendo rating porque pues al paso que va. Sigue sus números sumamente bajos. Lo único que la está salvando son las vistas en DVR, donde ya pues, recupera audiencia. O sea, quiere decir que la gente ya no la está viendo en vivo. O sea, ya no la está viendo a la hora que sale. Y más bien la están viendo ya después de repeticiones. Y es una lástima porque la serie empezó a repuntar, empezó a mejorar en esta segunda temporada. Pero yo creo que ya es too little too late. Pues como habíamos mencionado, yo no creo que llegue a la tercera temporada, la neta. Pues mira, se rumora mucho que le van a meter los cameos de este señor, el afroamericano de buen tamaño. Ah, Nick Fury. Morenito. El morenito ese. El nigga motherfucker. Ándale, ese. Él solo dice que él es. Él lo dice. Claro. Es una definición ya. Y al buen Clint Barton, parece ser que los van a meter así de rellenote para que levante la serie. Pero bueno, eso es lo que están diciendo. Yo no sé. Dicen. Y en la sección del Uga Shaka, como les comentaba la semana pasada, Guardians of the Galaxy se estrenó ya en China, pero resulta que no todo está saliendo como se esperaba. y está recibiendo la cinta, bueno, la cinta, la película, muchas críticas que están resultando en bajos ingresos del filme. La razón, la pésima traducción que tiene. Ah, a eso iba a lo mejor. Chido. Para comenzar, allá se llama algo así como Marvel's Interplanetary Unusual Attack Team. Ah, ¿qué? No, pues con razón. Así como equipo inusual de ataque interplanetario. No, o sea, hombre. O sea, según la traducción que le hicieron allá en China. Ya. ¿No? ¿No existe el concepto de guardián? No, no, o sea, está están traduciendo, lo hace cuenta como si Mauricio Matamoros lo hubiera traducido. Ah, saludos a este Mauricio, que ya no compro sus cómics porque como se evalúan. Lucas Trotacielos. Ah, Lucas Trotacielos en sí. España. Saludos a los españoles que nos invadieron. Entonces, pues los chinos obviamente se están quejando de que son tan malas las traducciones que ya le quitan lo cómico del filme y que incluso se hace hasta incomprensible en muchas partes de la trama. Oye, pero bueno, una pregunta, pues que no saben inglés, que no mamen. No está globalizado China ya. Pero son un chingo de chinos, güey, no todos. ¿Pero qué? Pues aquí somos un chingo de mexicanos y les todos hablamos inglés. Les mandamos las olimpiadas y ni así. No. Sí. Oye, está como la imbecilidad de... ¿Tatanka? La imbecilidad de Cinépolis o de lo que hicieron ahorita con los filmes en México. Iba a decir México. México. Oye, los traducen y los doblan al español. ¿Cómo para qué carambas? Yo quiero escucharlo en su idioma natural y no. Luego le pregunto al gerente, ¿qué hubo? ¿Por qué? No, pues así no los mandan. Pues investiga. Te sí, va a salir. Que por cierto. Fui a ver La Dictadura Perfecta, no viene el caso ahorita. Yo también. Pero bien traducida, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, no, magnífica, ¿no? Ese Alcázar es una maravilla. Pero tienes alrededor del cine o de la sala, ¿qué será? ¿20 bocinas? ¿Cuántas habrá? Son 16. Ok, 16 bocinas. Y si no mal escuché, solamente prendieron las dos de bocho que tienen al frente y nada más. O sea, ¿qué onda? ¿De dónde fuiste? A Cinépolis. O a lo mejor es que el audio de la película así viene, porque como es audio en mono, viene en mono. Así con un microfonito como este grabaron, no me hagas pues, eso. Pues mira, lo financió Televisa el ahí no dice, No, sí lo financió. Pues yo vi los créditos, es más, me quedé hasta el final sí. Y no dice Televise. No, pero pues es una traca la de Televisa. Ah, está sí. Oculto, ¿eh? Sí. Cochino, Televisa, no. Capitalista. Asco. Sí. Malditos. Es bueno. Igual que ir a la América. Bye. Punto a otra cosa. Y en la sección donde las cosas se ponen extrañas, pues ha salido una lista de los supuestos candidatos por parte de la Casa de las Ideas para interpretar al Doctor Supremo. Y va como sigue: Benedict Cumberbatch, que lo conocemos por Sherlock. Colin Farrell, de Siete Psicópatas. Keanu Reeves, de Matrix, que de hecho la semana pasada él dijo que pues que no. Y de nuevo sigue saliendo Joaquín Phoenix, que él también ya había dicho que no. Sin embargo, no descarten todavía a Ewan McGregor, que sigue por ahí bastante fuerte Obi-Wan por parte Kenobi. Del protagónico. De hecho, él va a quedar. Me gustaría que quedara él, fíjate, sería... Sí, sí, sería un buen... Doctor Strange. Sí. Sí. Él sí actúa. Sí, sí actúa. Sí, sí sabe. Maestro. Sí. Sí, no, no. Y bueno, y en la sección de Nos van a matar de un ergasmo, ahora sí vamos a la parte divertida. ¿Recuerdan que la semana pasada Tony Stark, bueno, pues Robert Downey Jr. andaba metiendo las patas con lo de Iron Man 4? Ah, sí. Pues resulta que ya salió el peine. En resumen, tendremos Civil War. ¡Vámonos! Claro. ¿Tendremos qué, perdón? Civil War. Guerra Civil. Todo esto viene desde Age of Ultron. Pues Tony Stark se retirará del equipo por el peso de la responsabilidad de lo que sus acciones han desencadenado. De allí brincamos al Capitán América 3, donde Tony Stark hará aparición en el filme y esto dará inicio a Civil War, que lo veremos en Avengers 3. Y eso no es todo, pues los hermanos Russo, quienes dirigieran Capitán América 2, y que por cierto es fantástica, me excelente. Sigue, yo me la aventé la otra vez a ver la película, se me fue como agua. Sí, no, sigue siendo fantástica, es buenísima. Bueno, pues van a estar ellos también dirigiendo la del Capitán América 3. Y están en la mira para ser quienes dirijan Avengers 3 y la posiblemente también la 4. Solamente están en espera de que se confirme. Y la verdad es que tiene bastante sentido, porque si en Capitán América 3 da la pauta para Civil War, lo genial es que ellos mismos dirijan también Civil War. Entonces tiene bastante sentido. Ahora, todavía no termina ya el nerviosismo. Si recuerdan, comentamos que Sony estaba en pláticas con Marvel para compartir a Spider-Man y a personajes de Marvel entre sus filmes. Pues esto toma todavía mayor sentido si lo vemos bajo esta perspectiva. hay tiempo aún para agregar más superhéroes al roster, pues Civil War es masiva. O sea, necesitas realmente un chingo de güeyes. O sea, con 5 o 6, pues no, no hace Civil War. Es así como que pelea en el barrio. Entonces, si meten a Spider-Man, meten uno que otro mutante por allí. ¿Qué te gusta? ¿Wolverine? ¿Qué te gusta? ¿Alguno de los... Hombre Bestia? ¿Alguno de los nuevos que están sacando? Del, el de las cartas, ¿cómo se llama? Gambito. De los que están trabajando. Tendrías a Daredevil. A los Defenders, a Colossus. ¿Puedes? ¿A los cuatro fantásticos? Esa no... Se me hace que esa franquicia ya... Sí, deja que salga la película, que se muera, y a lo mejor Marvel se los trae de regreso. Bueno, que llamen a la Mujer Invisible, ¿no? Sí, que lo traigan. Sí, ¿no? ¿Quién no está de mal ver? Ah, pues, ahí te va mi teoría de conspiración número 358. Híjole, mijo. La nueva versión. Sí, ahí va. Fíjate, pensando con este Sony y sus mutantes y todo eso, y con lo que está haciendo ahorita de No More Mutants y todo eso que va a suceder próximamente, estoy segurísimo que Marvel le va a arrebatar los derechos, o se les van a ir entre los dedos, de las cuestiones de los mutantes, y por eso sí van a estar en Civil War. Sí. Entonces, nuestros pequeños milagros, como bien lo dijeron en el Capitán América 2, pues por ahí va. Por eso ahorita están sacando otra vez Civil War, No More Mutants, House of M, Civil War, la de Armor Wars, que están sacando. Y la verdad es que muchos estaban diciendo de que era muy mamila el hecho de decir que Marvel estaba saboteando los filmes de Fox y de ¿cómo se llama? Bueno, pues de los otros, al cancelar los Cuatro Fantásticos, al cancelar series de los mutantes, etcétera. Si vemos entonces que están realmente preparando Civil War, pues cobra bastante sentido. O sea, claro, el plan de Marvel es a largo plazo. Sí. Por eso le ha pateado el trasero a DC. Y lo siento, DC no tiene con qué combatir a Marvel. O sea, no tiene con qué. No, y la realidad de las cosas es de que no los está saboteando. Los está encauzando. Y los está llevando. Así que bien, papá. Es drástico, pero es que, oye, tienes una mina de oro y no la explotas. Y pues, ve, por ejemplo, Sony no ha podido hacer una buena película de Spider-Man. Ni la hará. Entonces, ¿qué jugada lista le queda a Sony? Pues me prostituyo. No va a ceder los derechos de Spider-Man, ese es un hecho. Ya lo dijo, no los vamos a soltar. Pues, ¿qué hago? Mejor los compartimos. Pues sí, dame lana. Ganas tú, gano yo y todos felices. Pues claro. Entonces, también es una jugada inteligente de Sony. O sea, decir, de seguirle metiendo lana y seguir sacando pendejadas, mejor me voy con ellos y hacemos algo en conjunto. Y igual ellos me pueden prestar personajes de Marvel para meterlo en un filme mío y hacemos algo más chido. Entonces, es lo más inteligente. El Fox también va a suceder lo mismo. O sea, por eso resucitaron, entrecomillado, a todos los mutantes, para tener de dónde agarrarse. Esto ¿sabes qué? Disney / Marvel ya lo tenía preparadito. Sí, desde hace como 2 años. Ahora, cuando apenas nos estaban sacando los mocos. Y bueno, y en la sección favorita de Arturo, ¿cómo se llama, Arturo? ¿Por qué no nos alcanza la cartera? Por eso no nos alcanza la cartera. Por eso. Hot Toys acaba de anunciar 2 sets que, hijos de la madre, los odio. El primero, Antonio Fierro, yo creo que lo van a divorciar por esto. Tony Iron. Porque acaban de revelar una nueva figura de Wolverine basada en Days of Future Past en su traje del futuro. Y ya se la saben, trae todas sus madrecitas, completamente accesorios, articulado. Bueno, hasta las canas se le ven al cabrón. Vámonos. Hasta las canas. Todito. Pero luego el otro set que acaban también de anunciar es el de Robocop, pero el Robocop ochentero. Ah, sí. Battle, sí. Damage. ¡A la madre! Sí. A ver, ¿a qué escala o qué tal? Pues las figuras de Hot Toys son, ¿qué? ¿De 12 pulgadas? 18 centímetros. Sí. Lo que decíamos hace rato, ¿se te hace mucho 18 centímetros? Pues tú dirás. Entonces, costos, pues más o menos las figuras de Hot Toys andan arriba de los, entre los 1,000 to 2,000 pesos. Ah, se mamón. Entonces, es una fregonería. No, wey. Ya. Me veo rando, güey. Ya te diste cuenta de la dimensión. Sí. Ese es el de Wolverine. El de Wolverine. Y bueno, y también ya se supo de que Justice League. No, pero van a sacar también el Robocop. Puedes ampliar el comentario, por supuesto. Sí, claro. ¿Ya lo encargaste? Sí, está bien chido el Wolverine. Está bien chido. Y bueno, y en las películas que solo le gustan a Rolando, Ya se anunció que Justice League Throne of Atlantis saldrá en Blu-ray y DVD el 27 de enero del próximo año con un costo de $24.99. ¿Pesos? Dólares. Oh. Fíjate que de las caricaturas de DC, cómo están buenas todas. Bueno, a mí me gustan. Ahí sí, para que. Sí. Yo siempre he dicho, zapatero a tus zapatos. Si haces buenas series de televisión, si haces buenas caricaturas, ahí quédate, no. Explótalos. Y aparte, pues, ¿qué te cuesta hacer caricaturas? Digo, de hacer una super ultra mega producción como Superman. Y para que medio te saquen para los chicles, que te salga para los chicles, a que hagas unas buenas caricaturas. Pues mejoras buenas caricaturas. O sea, está claro. La Suiza de Squad que no te gustó. El Suiza de Squad. Ah, el de Assault on Arkham. Assault on Arkham. A mí me encantó. Yo la vi. Una maravilla. Sí. La del hijo de Batman también. Ah, estuvo chévere. Falta la de la abuelita de Batman. Esa yo la quiero ver. La abuelita de Batman. Pero se me hace que está desperdiciando DC. O sea. Bueno, ya no quiero decir nada. La semana pasada, nuestros amigos del podcast de Ultraficción, ahí con Ricardo Cachúa, hicieron un tipo Celebrity Deathmatch de series de DC, Arrow, Constantine, hicieron ahí un review. Y mencionaban algo que la verdad es que tienen mucha razón. DC debería de olvidarse del universo cinematográfico. ¿Sí? O sea, ya mejor no. Mejor dedícate a hacer series, hazlas bien, coordínalas. Sí. Las series animadas también. O sea, dedícate a eso, porque en cine no tienen nada que hacer contra Marvel. O sea, nada que hacer. Más que Batman. Uno contra todos los que son de Marvel, pues no hay. Y luego sin estar interrelacionados ni nada. Pues no. Bueno, y de ahí nos vamos a la sección de los dineros. Guardians of the Galaxy ya pasó la marca de los $700 millones, con exactamente 705.1 millones. Y definitivamente han pasado de ser casi unos desconocidos personajes a ser ahora uno de los más vistos y más ubicados a nivel mundial. Y están a nada de pasar a The Amazing Spider-Man 2, que lleva 707.9 millones. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero los lleva. Con estas cifras, Guardians of the Galaxy es ya el tercer filme de Marvel que más ha recaudado a la fecha. Tómala. Primero, ¿cuál fue? ¿Avengers? Es Avengers Iron y luego Man. Iron Man. Uno. Sí, la uno. Y luego Guardians. ¿Qué hubo? No, ¿sabes qué? Yo todavía estoy dolido porque les está ganando los Transformers 4 de los 1,000 millones. No, eso ya es... No, pero pues es que ganó por China. Sí, pues sí. Ahí ganó por China. Sí. Ahí sí la tradujeron bien. Ahí sí estuvo bien. Y es que como está producida y hecha en China también en muchas partes, pues jala. Pero pues también lo único que hacen es chico. Entonces, pues no manches. Es como chino, pues. Sí, sí. No se entiende nada. Y luego, In Memoriam. Esta semana no se murió nadie. O al menos que nos importe. Eso te iba a decir, sí, porque se murió Don Teofilito, pero pues no. No aplica. Y bueno, y luego en los estrenos Netflix de la semana. Pues pasamos el día 15 y es día de nuevo contenido en Netflix. Hubo bastante, a lo estúpido de filmes. Ahora subieron muchísimo de Disney, por cierto. Si eres papá, te va a haber encantado la actualización porque hay mucho filme de Disney, muchas caricaturas. Entonces esa parte pues te va a encantar. De lo rescatable así como para nosotros, pues está la caricatura de Throne of Rising con la voz de Elijah Wood. La serie está buena. Está toda la primera temporada. Y luego ya subieron también la primera temporada de Avengers Assemble, que esta fue la que vino a reemplazar la anterior de Avengers. Hay un documental que les recomiendo bastante que vean. Se llama Video Games The Movie. Y esa es narrada por ¿cómo se llama el compañero? Sean Austin. Habla acerca precisamente de la historia de los videojuegos y precisamente empieza a decir de dónde vienen los videojuegos y da varios orígenes, ¿no? Y de varias personas, y desde Pong y desde antes de los de Pong, cómo ha ido evolucionando los videojuegos, tanto en su lado económico, tecnológico, cultural, la influencia, hasta de hecho la nueva generación que estamos ahorita con el PlayStation 4 y el Xbox One, el Wii. Está muy padre. Está muy muy padre el documental. Vale mucho la pena. Dan mucha numerología que está así como que te deja ¡órale! Por ejemplo, uno de los datos que más me llamó la atención es que la edad promedio de los gamers es de 30 y tantos años. Híjole, sí. Ya me pasé. Ya tiro chamacos. ¿Sí? Oye, un mensaje aquí a la Friki Escucha. Si alguien tiene en venta una consola de Nintendo de las primeras, ¿qué versión sería? ¿Un NES? La gris con rojo y negro. Sí, un NES. La gris. El NES. Sí, el NES. Con, pasen datos. Se busca. Ya está. Se busca. Que funcione, vete, ¿verdad? Vete al Samstuario, ahí venden. Fíjate que sí he ido, pero no confío en la tecnología del santuario. Samstuario. Son el chicle es buen conductor. Sí. Sí, el chico es buen conductor. La luz del y la electricidad. Del Samstuario. No, sí, Samstuario Rules. Ahí es donde me consigo las mejores piezas de Hot Wheels de antaño. Luego, no, voy cuidado todos los. En Facebook hay muchas redes sociales donde venden muchos videojuegos. Órale. Yo me he metido, venden hasta con las cajas. Ey. El paquete original, y no están caras, están en 700, 800 pesos una consola. Los juegos los venden en 10 pesos. Órale. Si están, encuentras diversidad, encuentras la pistola, encuentras el tapete, encuentras todo. Agrégalo de amigo facebookero para que le informes. Ahí lo vamos a buscar. Gracias. Otro de los filmes que se agregaron en esta actualización es The Sorcerer's Apprentice, una película que pasó así sin pena ni gloria con El aprendiz de hechicero. Ay, ¿cómo se llama este güey? Nicolas Cage. Con otra peluca muy ridícula, por cierto. Está padre esa. Probable Superman de Tim Burton. No es Amargator. Es que No está así como para comprarla, pero está bien. Está así como para verlo un fin de semana que no tenga nada que está ver. Está palomera. Sí. Luego, The Haunted, un thriller. Bueno, no es un thriller, es una película de acción con Tommy Lee Jones. Está buena. The Mighty Ducks con Emilio Estevez. ¿Se acuerdan de ella? Una de hockey. Los superpatos. Sí. Esa, ¿verdad? Los patos. Es un equipo de niños, ¿no? Que juegan hockey. Sí. Hey. Luego la de Trampa para papás, también es una de Disney. Y luego Sons of Anarchy en su quinta temporada, ya me la eché. Y luego Ripper Street, una serie británica de Jack el Destripador, agregó la segunda temporada. Dexter, creo que las 7, 8 y 9 temporada. También se agregó Capitán América. Y luego una con Harrison Ford cuando hacía películas chidas, Air Force One. Esa es también divertida, la del presidente. Noventera, es correcto. Sí, sí. Esa sí te gustó, ¿verdad? Esa sí me gustó. Claro. Sale tan solo. Pues claro. Y luego, una romanticona comedia que se llama 10 cosas que odio de ti. Con también estaba allí. Es como de ciencia ficción, ¿no? De amor, esas cosas. Y luego la de Honey, We Shrunk Ourselves. ¿Se acuerdan la de Querida encogía a los niños? Ah, sí. Bueno, sí. Pues esta es una de las continuaciones, donde nos encogimos a todos. ¡Pum! Que toda la familia. Nos encogimos. No, yo no. ¿La 4? Yo no fui. ¿La 4? Sí, la 4. ¿A poco hay una? Sí, hay cuatro. Chale, mano, ni cuenta. Sí, perdí la. A estar infames, ¿no? No, está. Esas sí te gustaron también. Ah. O sea, no está resulta, así como, ¿verdad? Que así. El que tiene el audífono es el que dice si están padres o no. Ah. Punto. Ah, está así como que. Que por cierto, pausa, ¿eh? Vale. Hablando de películas chidas, te decía aquí fuera de grabación que oí bastantes veces el programa pasado porque se me hizo sensacional. Y durante toda la semana, en un rincón oscuro ahí de mi corazoncito, está dando vuelta y vuelta y vuelta esa necesidad de ver a Fuego en el Cielo otra vez. ¡Ah! Y anoche me la eché y no manches, mano. Definitivamente es de chisguete grueso. Sí, señor. Como dice aquí Arthur Juan Kenobi, es de chisguete grueso. Es una super película. Súper, súper, súper película. Reviví todo. Y vi hasta el final, las letritas del final. Los extraterrestres son marionetas. ¿Sí? Extraordinario. Extraordinario. Sí, está padrísimo. Y dijo Liliancita: no, de veras, como dice Tuétanos, ni madres que voy a la sierra así, güey. Ni madres. No, qué horror. Súper sí, chida. No. Súper, súper chida. Y bueno, adelante, por favor. Y por último, una película de ¿se acuerdan la de Fluver? Sí, pero con el difunto Robin Williams. Es uno de sus errores, ¿no? Sí. ¿Uno? Digo, uno de sus errores. O sea, son varios. Y bueno, es así como que lo más conocidón. Además de como 800 películas y caricaturas de Disney. Y bueno, y nos vamos a la taquilla en México. Ay, ay. Venga, anímate. En primer lugar, La Dictadura Perfecta. ¡Qué obole! Película, ¿sí chida? Súper chida. ¿Ya la viste? Súper chida. Fui ayer a verla. A ver, ¿de qué trata? No me agüito. Pues, si no tienes ningún tipo de problemas de... ¿Ustedes? De, ¿no? Indiosingracia. La verdad es que exponen perfectamente cómo el aparato televisivo y el marketing, aprovechando ciertas circunstancias, abren unas cortinas de humo tremendas y te desvían la atención. Es, digo, hay gente que dice que es un poco larga, sin albur, dura 2 horas y media, aquí son más o menos 2 horas y media. Uh-huh. Si te descuidas durante la película, de verdad puedes creerte el montaje que están pasando durante la película. O sea, son unos maestrazos estos tipos para hacer ese tipo de situaciones que, digo, como creativos, uh-huh, hablando hace rato de lo de las películas y todo. O sea, hay que darle su reconocimiento a esta gente que tiene la creatividad para montar ese tipo de escenarios a nivel nacional y tapar, sí, unos problemas tremendos. Perros. No manches. Por otra parte, la actuación de Damián. ¿Sí? No, hombre. ¿Te das cuenta como la ley de Herodes? Ajá. No, tiene... No, hombre. Sí. No, es una maravilla de personaje lo que tiene él. La representación de nuestro ahora presidente, sensacional. Don Enrique. Sensacional. La verdad es que... Sergio Mayer, ¿no? ¿Cómo se llama el puñal? No sé cómo se llama el actor. Pero es que sabes que yo sí, no... Sí, es que ¿quién es el...? Es un Garibaldi. Sí, es Sergio Mayer, ¿verdad? Ah, bueno. Sí, el... La verdad es que su representación es maravillosa. Y no lo digo yo, o sea, lo dicen las carcajadas del cine. O sea, más pendejo no lo pudieron extraordinaria, haber puesto. Extraordinaria más, representación. Ni el señor presidente, que atentamente nos escucha ese puede ser tan pendejo, en serio. No, la verdad es que a mí se me hizo fantástica la película. No, bueno, digna, pero... deja que salga el Blu-ray, prontito la quiero comprar. Mira, el presidente, nuestro presidente tiene también, aparte de desatinos, cualidades como... ¿El copete? Ay, güey, no, güey. El no, pelo plan, lacio, no. El que tiene el... Pues sí, el copete. La patilla recortada. Sí, ándale. La nariz afilada. El traje. Ah, la esposa guapa. Ay, la esposa. Ahí tengo los pósters de la esposa, fíjate. Oye, mi esposa no dice muy seguido que sus pósters y que los mecánicos y qué vergüenza. Los quitaron, ¿eh? Eso me dijo. Los quitaron, fueron de los militares. A mí me tocó en una de esas redadas. Fueron a tu casa, a ver, no, cabrón. A ver, sáquenlos. Yo sabía que decir esta película iba a tener problemas. No. Esta película en concreto es sensacional. Tienen que ir a verla. Y desde el título, porque recuerdo que cuando, entre comillas, ganó Peña Nieto, uno de los encabezados de la prensa internacional que fue más comentado es ese: que México regresa a la dictadura perfecta. Exacto, y dice la silla, de se hecho, renta. Se renta. No, una maravilla. Es muy digo, buena. Si te puedes quitar de encima todas tus colores y tus creencias, olvídate, es una maravilla de película. Bueno, y de ahí nos vamos al lugar número 2 de la taquilla. Con bueno, El libro de la vida. Que por cierto, esa película me da risa porque están diciendo que es una película de Guillermo del Toro. Y no es una película de Guillermo del Toro. De hecho, si la les produjo. Preguntamos, nadie sabe cómo se llama fregados el director de la película. Guillermo del Toro fue un productor de la película. Ni siquiera es el productor de la película, es uno de los coproductores. Sí. Exactamente. Préstame como la dinero. De mamá, ¿no? ¿Perdón? La película de mamá. Ándale, que todo el mundo dice que es de Guillermo del Toro. Pues no es de Guillermo del Toro. Y la han estado vendiendo así en la publicidad de que es la película de Guillermo del Toro. Y no tiene nada, o sea, no. ¿Ya la viste? Oye, ¿no? Y es de stop motion también, ¿no? De... No, esta sí es de animación. Esta sí es de animación. Pero tiene cierto alucine visual padre, ¿eh? ¿Sí? Sí, yo no la he visto, por supuesto, pero vi un fragmento, un corto y se me hace, o sea, bien. Digo, si te gusta el alucine, está sí, padre, sí, sí. Está padre. Sí, me gusta. Luego, dime. No, sí, ah, no, sí. Después de que dejen de jugar con el micrófono. En tercer lugar. En tercer lugar, tenemos a Drácula, la historia jamás contada, en su tercera semana y en tercer sitio. La semana pasada estaba en primer lugar, pues bajó al tercero de un jalón. Entonces, pues, a ver. Luego, en cuarto sitio, en su segunda semana, está la de Alexander y un día terrible, horriblemente malo, muy malo, o algo así, porque ni siquiera sé cómo se llama. Está de la chingada, le hubieran puesto. Sí, o sea, ya. Y luego, en quinto lugar, está la de Gone Girl, o Perdida, con Ben Affleck, que por cierto, en esta película... Ay, he escuchado muchos comentarios en contra, y yo me quedo pensando, ¿o no le entendieron? y se perdieron o no sé qué pasó. Pero a mí en lo particular sí me gustó. Se me hizo una buena película, se me hizo un buen thriller. Tiene unos buenos giros de historia. Pero a mucha gente no le gustó. O sea, no sé. Ahí sí no sé. Como decíamos hace rato, estábamos en otro nivel. Sí, a mí se me hizo la verdad un buen thriller. Es una buena película de David Lynch. Tienen el encaso. Se me hicieron muy buenas actuaciones. Pero, pues bueno, ni modo. Sin llorar. Sin llorar. Sí. En sexto sitio está la de Un Paseo por las Tumbas. Esta tuvo así como que revivió, porque si se acuerdan estaba en décimo lugar la semana pasada. Y no sabíamos por qué. Y la antepasada estaba en noveno, o sea, se la había pasado entre el décimo y el séptimo, no había avanzado. Bueno, pues ahora brincó hasta el sexto sitio. Yo creo que nadie encontró nada que ver y pues dijeron, ay, mira, Liam Neeson se dio cuenta y vámonos. No, pues ya se fue El Paseo por las Nubes. Entonces esta tiene 5 semanas en cartelera, entonces como que está mucho, ¿no? Revivió. Sí. Luego, en séptimo lugar está una que se llama Empezar Otra Vez, que es su segunda semana. Amén. Y la que va en caída libre es la de Maze Runner, Correr o Morir, que por cierto nomás a Iván le gustó. Ah, y a Wendy. Entonces, pero son los únicos que la han visto, ¿no? Sí, de hecho. Y eso es bueno, hay que es darle malo. Todavía un poquito de esperanza. No sé, entonces, es malo. Pues ahí va, sexta semana. Okay. De hecho, tiene más 6 semanas. Ahí sobrevive. Ahí va trabajando. Luego, en noveno lugar, la del Justiciero, con Denzel Washington. Y en último lugar, en su segunda semana, El Aprendiz, con Pierce Brosnan. Fíjate. Entonces, es así como que la cartelera. Incluso, como dijiste la semana pasada, Cantinflas, bye. Sí. Ah, ¿neta? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Cantinflas, bye, ¿sí es cierto? Sí. Le diste 2 semanas de lástima. No llegó ni a una, no. Maestro. Se fue, pero... Gracias por derechito. Participar. Y bueno, entonces, vámonos a una rola y ahorita regresamos ya con el tema. Still. fucking tear you. Seguimos con nuestra, ahora sí que con nuestra etapa de temas halloweenescos, temas de mello, temas que hacen que te, que el asterisco se te contraiga y se te haga punto y coma. Entonces ya hemos estado tratando acerca de, pues por ejemplo, Friki Abducciones, que fue la semana pasada. Y pues ahora toca el turno a posesiones. Chan, chan, chan. De hecho, si han estado escuchando y se han fijado, pues el tema de fondo del episodio pues es precisamente del Exorcista. Y vamos a comenzar con los filmes más representativos y que de alguna u otra manera nos han dejado traumados de por vida. Comenzamos con un filme de 1961 llamada The Innocents. En la Inglaterra victoriana, el tío de sus sobrinos huérfanos, Flora y Miles, contrata a Miss Giddens como institutriz para criar a los niños en su propiedad, con total autoridad e independencia. Pronto, después de su llegada, Miss Giddens se convence de que los espíritus de los antiguos tutores, Miss Jessel y el valet Peter Quint, están poseyendo a los niños, por lo que Miss Giddens decide ayudarlos a enfrentar y exorcizarlos de esos espíritus. ¡Tan, tan, tan! El director será Jack Clayton, protagonizada por Deborah Kerr, Peter Wingard, Max Jenkins y Michael Redgrave. Claro que por ninguno de ellos nos vamos a recordar. Es una trama fuerte para los años, ¿no? Exactamente. De hecho, cuando empezamos a buscar, cuando empezamos a documentarnos para el episodio, vimos que antes de esa época realmente no hay películas que hablen de posesión. No hay nada. No. Nada. No hay nada. Y esta, de 1961, y es película británica, toca el tema y está hablando de posesión en niños. O sea, no es un tema así sencillo, sí. Es un tema delicado. Sí, sí. De hecho, la película todavía está en blanco y negro. Sí. Es fuerte. O sea, la película está fuerte. A lo mejor si lo ves ahorita y dices, pues con el estándar de hoy, así como que pues, se te hace medio infantilona. Pero el tema es delicado. Entonces, por eso es como que la primera película que habla ya del tema de posesiones de una manera formal y que lo habla y lo dice como tal. O sea, ¿qué año era? 1961. Fíjate, es el mismo fenómeno del programa pasado de las abducciones. Que sí. Te vas hasta cierto año para atrás, no hay nada. Nada, nada, nada, ¿verdad? Sí. Cero referencias. Como que la mente se abrió, como que empezaron temas tabús a salir al cine y de pronto sacaron producciones que exacto. En su momento han de haber sido... ¡Ah! ¡Wow! Imagínate, ¿no? ¡Santo Dios mío! ¿Posesos? ¿Posesos? ¿Posesos? De allí brincamos 10 años exactamente. 10 años, fíjate. Y nos vamos a 1971 con una película de época que se llamaba The Devils, Los Demonios. En la Francia del siglo XVII, el padre... ¿Es de Ken Russell? ¿La que estás diciendo? No. ¿No? Ah, sí, sí. ¿De Ken Russell? Esa era Ken Russell, órale. Sí, precisamente. En la Francia del siglo XVII, el padre Urbain Gradier busca proteger a la ciudad de Loudun del reinado corrupto del cardenal Richelieu. Gradier es condenado por brujería y quemado en la hoguera después de haber sido acusado de haber embrujado un convento de religiosas ursulinas. Las monjas hablaban en lenguas, gritaban, hacían gestos obscenos a los hombres y clamaban haber sido poseídas y embarazadas por el demonio. Miles asistieron al exorcismo público de las monjas. El juicio de Gradier amplificó el espectáculo, aunque él clamara hasta el final su inocencia. Efectivamente, pues es el director de Ken Russell. Él escribió también el guion junto con John Whitting. Los protagonistas eran Vanessa Redgrave, Oliver Reed y Dudley Sutton. O sea, esta película así como que fue... Posesiones no lo toca de tema directamente, pero es como que la trama secundaria, al final de cuentas. Fue como una manera de abordar el tema sin irte directamente al tema. Y no fue hasta 1973 cuando la película... ahora sí que insignia del género sí, y la puso en el tema y en la mente de todos. El exorcista. El exorcista. Cuando una adolescente es poseída por una misteriosa entidad, su madre busca desesperadamente la ayuda de dos sacerdotes para salvarla. El director, William Friedkin, protagonizada por Ellen Burstyn, Max von Sydow, Linda Blair y Lee Jacob. Esta película tuvo pues, una secuela, la segunda parte, El Exorcista 2, El Herético, en 1977, 5 años después, y El Exorcista 3 hasta 1990. Luego hubo un intento de hacerle como una de esas secuelas, precuelas, muy mala, por terrenera, cierto. Sí. Que se llamaba Exorcist The Beginning en el 2004. Pero no importa, todas las demás, o sea, las puedes olvidar. Sí, es no más, ni siquiera nada. Las puedes, no, si no las has visto, nada. No las puedes ver y no te si pierdas de tienes, nada. Si las tienes, tíralas. Pero sí. El Exorcista es un clásico. O sea, es un clásico. Yo recuerdo haber leído y haber visto, por ejemplo, documentales sobre el filme, de que la gente salía corriendo al cine. Fue la primera película que causó tan conmoción en el auditorio que incluso los cines tuvieron que poner cartelones advirtiendo a las personas de que si padecían problemas cardíacos o si eran susceptibles, diarrea, ni etcétera. Se meta, cabrón. Sí, porque va a embarrar todos. Sí, no, la se van a pegar para adentro. Como el vómito, pero para afuera. Sí, bueno. Sí, o sea, sí, bueno. Sí. Entonces, la película causó conmoción, fue un completo shock cultural en esa época y la verdad es que hasta la fecha sigue siendo aterrorizante la película. Su maquillaje, magnífico. Sí. Su banda sonora, ¿qué? No, es extraordinaria. Fantástica. Extraordinaria. Y se volvió película de culto al final porque se empezaron a crear leyendas urbanas alrededor de esta película. Sí, y que a la protagonista le pasaron cosas y todo lo que se platica, ¿no? Todo lo que se comenta. ¿Es cierto? Pues siempre sacan como que historias alrededor de esos filmes, ¿no? Sí. De hecho, es como ya ahora lo usan mucho de así como truco publicitario, sí, ¿no? De que, ay, pasaban cosas extrañas cuando estábamos filmando. Sí. Había espantos. Pero el punto y lo importante de este filme fue que tuvieron el valor de hacerlo. Claro. Y sobre todo, tuvieron el ingenio para los efectos especiales. Afirmativo. En los documentales detrás de cámaras del Blu-ray, viene cómo hicieron muchas de las escenas, como por ejemplo los muebles cuando se movían, el efecto de Linda Blair con el vómito, la cabeza que gira. En la versión que hicieron después remasterizada, donde incluyeron algunas escenas que originalmente no se habían puesto, porque por la tecnología de la época no se podían eliminar los cables, por ejemplo, cuando camina invertida por las escaleras. Buenísima escena, lo que hizo que valiera la pena. Extraordinaria. Repetición de la película. Sí. Y muchos detallitos, ¿no? Ocultos del filme, ¿no? Cómo lo anclan a una deidad, pagana, sumeria. Sí. Incluso, hablando en cuanto a su representación en lo visual o en lo icónico, o sea, una imagen. Claro, te acuerdas de Linda Blair y todo eso, uh-huh. Pero esa escena del farol en la noche, con una luz ahí y la silueta del padre, es, o sea, no tiene nada que ver con algo de un monstruo o una posesión, pero esa imagen representa, es la fuerza icónica. De la imagen prevalece hasta hoy día, que lo platicamos hace rato, ¿no? La imagen. Lo que está implícito en la imagen. Exacto. Ese terror implícito, ¿no? Fino. Como dijeron, un clásico, que así abrió la puerta a muchos experimentos muy del tema. Sí. Entre las leyendas urbanas que recuerdo yo, que me platicaron porque no es de mis tiempos, que decían que podrías morir 6 años antes cada vez que vieras El Exorcista. Ah, o sea, que nosotros ya estamos. Ya estamos, ya me toca el año que viene. ¡Qué oro, manches! Ya debemos. Otro de los que fue muy sonado es de que te arriesgabas tú mismo a ser poseído por ver esa película. Yo creo que uno de los puntos claves de la psicosis que generó El Exorcista fue que muchas de las escenas sí están tomadas, o muchas de las situaciones, directamente del ritual romano, el cómo la exorcizan, cómo se comporta, y el entorno que era el aire gélido y todo esto, sí lo describían en los exorcismos muy entre comillas serios de la Iglesia Católica. Eso obligó en su momento a que los sacerdotes notaran esas similitudes con los rituales que ellos conocían y decirle a la gente: hombre, qué bárbaro, es que estos en esta película lo sacaron entre comillas de a de veras, lo ¿no? más real posible. Y ya que un sacerdote te diga eso, no, porque es pecado, y que fuera 1970 y tantitos, pues anda, no más. Estás hablando de algo ya notable. Era pecado verla. Sí. Y sí, se arriesgaron mucho con esta película, por todas las escenas que hay contra la iglesia, vamos a decirlo, ¿no? Sí. O contra Dios, vamos a tomarlo así, ¿no? Y por eso yo también fue un boom en su momento, ¿no? No sé cómo sería la sociedad en aquellos años. Mojigata, no sé, ¿no? Más decente que ahorita. Sí. Probablemente. No, llena de simuladores, pero discreto, ¿no? Y de ahí partió. Hay dos películas mexicanas. No sé si tengas en la lista alguna mexicana. No. Yo tengo por ahí una. Que vale la pena, ¿eh? Inspirada, desde luego, por El Exorcista, ¿no? Nunca hemos brillado por la creatividad en. Le damos a todo F2, ¿verdad? El benchmark inventado. Pero. Y aún así nos salen chidas. Hay dos churros. Que el mérito que tienen es que se atrevieron. Una se llama Satánico Pandemonium. Ah, de hecho, esa sí la tengo aquí. Esa es buena, ¿eh? Y la otra sí. Es Alucarda. Esa no la tengo aquí. Alucarda es muy buena, o sea, es increíble que se hayan permitido esas libertades con Alucarda. No recuerdo quién es la actriz, además sé que es Tina Romero, no, pero no estoy seguro. Ahorita te lo saco. Pero... Digo, no. El dato. Ya se poseyó. No, pero Alucarda es de esas películas que si nos ponemos en... Sí. Que en los 70s todavía filmaba películas Alberto Vázquez y Enrique Guzmán. Sí. Lo estaban haciendo apenas Alfonso Zayas y compañía. Es increíble... El atrevimiento película, sí, y de Alucard, esa, los que no la han checado ahí, denle una visitada porque vale la pena, ¿eh? Luego en el... Es Tina Romero. Sí, es Tina Romero, sí. ¿Quién, cuál es la que necesitabas saber? La de Alucard. Por eso, ¿pero qué personaje? ¿Cuál? Sí, la principal, es que no recordaba bien si la actriz es Tina Romero. Tina Romero, Romero, Claudia Brook. Lo que pasa Susana es que sale Camino. En varias escenas de desnudo y no me fijé bien en la cara. Qué desagradable comentario. Una vez más aparece el comentario desagradable. No, hay una que se llama Misterios de Ultratumba del 57. Ay, buenísima. ¿Te acuerdas? Volviéndome una participación pequeña. Conozco a unos chavos que son de Durango, tocan música muy buena y ellos están muy dados a esa película de Alucarda. De hecho, filmaron, ahí te va a ver si se alcanza a escuchar. Ahí pégala bonita. Suena. Mira, no vino Tony Iron, pero ahí están los efectos. ¿Se escucha? Soy Drácula. Los Rerato. Un vampiro. Son músicos duranguenses muy buenos, los sementales salvajes. Y muy dados, esa es muy buena película, Lucar. Ahí aquí están fallando las luces. Sí, ya se está poniendo un plato por ahí. Todo el vaporcito del plato, hielo. Y luego de ahí nos vamos a 1974, porque pues después del Exorcista obviamente pues abrió la puerta a todas estas películas, ya como que el tema ya era, sí puedo hablar de ellas. Y viene una película italiana que se llamaba Shisei o Beyond the Door, Más allá de la puerta. Es un filme italiano que sigue la huella dejada pues por el exorcista directamente. Juliette Mills interpreta a una joven embarazada en San Francisco que va a dar a luz al bebé del diablo durante una extraña posesión. Richard Johnson aparece para ayudarla, pero lo que no está muy claro es realmente qué es lo que quiere. Fue dirigida por Helman Barrett, protagonizada por Juliette Mills, Richard Johnson, Gabriele Labia y Nino Segurini. El clásico cliché de los ojos brillosos, ¿no? Y luego de ahí nos vamos al 75, que precisamente es la que estaban mencionando ahorita, Carlos. La de Satánico Pandemonium, donde una joven monja es tentada con visiones de fantasías sexuales para dejarse poseer por Satán. Y sí la posee. ¿Y sí? Y la convence. Posee a varias personas. Sí, incluso de manera, o con cierta recurrencia... existe ese cliché, ¿verdad? Sí, sí. Del espíritu inquieto, caliente, que quiere llegar y echar pata con la protagonista, ¿no? Echar pata. Que recuerdo que el diablo era Enrique Rocha, creo. Sí, ¿no? De hecho, el director fue Gilberto Martínez Solares. Fue protagonizada por Enrique Rocha. Cecilia Peset, Delia Magaña y Clemencia Colin. Que tiene al final una escena orgiástica. Increíble para la época, ¿eh? O sea, un aquelarre entre las monjas que finalmente sucumben ante el poder de Satanás. Y la escena así del bacanal del final es increíble para una película de México. De la época, sí. Luego de ahí nos vamos a otra de las películas que es así como que, oh my God, The Amityville Horror, de 1979. Muy bueno. Basada en la historia de la vida real de una familia de recién casados de Long Island que vivió en una casa embrujada donde hubo un crimen anteriormente. The Amityville Horror es un filme de horror clásico. Fue dirigida por Stuart Rosenberg, escrita por Sandon Stern y Jay Anson, y fue protagonizada por James Brolin, Margot Kidder y Rod Steiger. Margot Kidder, si le suena el nombre, es porque era Luisa Lane en las de Superman, okay, de Christopher Reeve. Ahí todavía no perdía la cabeza Margot Kidder, sí. Porque si recuerdan, Margot Kidder después tuvo problemas serios mentales. Se volvió loca, pues. Sí, uh-huh, sí, sí. ¿No fue por esa película? No, no, no, ya estaba a Lurias desde antes. Pero No crean que porque echó pata con Superman, ya. No. O sea, es un mito eso de Superman. Y luego. Sí, esa película, sí, perdón, cuando yo llegué a Durango, bueno, en los primeros años, porque no llegó a Durango en ese año, pues, uh-huh, olvídate, llegó 3 años después, generó muchísima conmoción, mucha conmoción, por la calidad de la película, ¿no? Su mensaje, el contenido. Yo, por supuesto, que en esa época no me dejaba entrar al cine ni de chiste a verla, pero sí recuerdo perfectamente la gente más grande con la que convivía de alguna manera, hablaban muchísimo de esa película, del gran impacto, ¿no?, que generó, como que después del Exorcista, esta, aquí en Durango. Y fíjate que ahí cambia un poco el tema o la forma de abordar una posesión, porque ya no es una persona, ya es una casa. Sí. ¿No? Entonces ya abre también la puerta a que haya objetos que pueden ser objetos de una posesión, ¿no? Demoníaca, generalmente. En el 2005 hubo un remake que se llamaba The Amityville Horror, exactamente igual, dirigida por Andrew Douglas y protagonizada por Ryan Reynolds, Melissa George, chiquita, y Jimmy Bennett. De hecho, tengo que confesar que en esa película la única vez que brinqué fue por una escena completamente estúpida, porque hay una escena donde está Ryan Reynolds como literalmente arreglando el techo de la casa, y de repente, madre, se cae un osito de peluche. Y fue la única escena que me hizo brincar, porque no me imaginaba ese. Después estaba botada la risa, sí, y dije, un churrito. Sí, no vale así creo que. Pero la del 79, la verdad es que es un clásico. Es Abela. La puedo tenerla a pasar. Fue muy, muy, muy buena, ¿no? Luego de ahí nos vamos a 1980 con The Changeling. Esa sí no sé cómo se traduciría en español. The Changeling. Changoleón. ¿Cómo? El Changoleón. Change de cambiar. The Changeling. Martin Scorsese la llamó en algún momento como uno de los más horroríficos filmes de todos los tiempos. Fue protagonizada por George C. Scott como un escritor aterrorizado por un espíritu en una histórica mansión alejada de todo. De hecho, fue basada en hechos reales. El director es Peter Medak, protagonizada por George Scott, Trish Van de Ver y Melvin Douglas. Esta película, tengo idea que la vi, la verdad no, así como que... No la registro. No la recuerdo tampoco. ¿La encontraste? Pero, pues bueno. Y luego nos vamos a una de esas películas que si no te traumó de niño, te traumó después. The Shining. El Resplandor. Excelente. De 1980. Joya. Sí. Cuando empieza la película con esa apertura donde van manejando entre las montañas, con esa música, con esa majestuosidad, desde el principio imponente. Dices, esto ya valió madre, güey. Sí. O sea, no pasan tres minutos y ya estás así como que póngase el cinturón de seguridad aquí en el asiento y vámonos. Y luego todavía van platicando en el camino y van platicando acerca de los del Paso Dover, donde los caníbales, el episodio de canibalismo, y dices, no, ya valió madre. Esto ya valió madre. Pero bueno, está basada en la novela de Stephen King. The Shining es uno de los filmes de horror psicológicos más populares de todos los tiempos, y vaya si no. Es la historia de un matrimonio y su hijo. Red Rum. Monstruo. Su hijo Danny, que tiene habilidades extrasensoriales y que viajan al hotel Overlook para cuidarlo y mantenerlo durante la temporada invernal. El hotel está construido en las montañas, en una zona muy recluida, sobre un antiguo cementerio indio. Duh. La familia comienza a experimentar visiones aterradoras, especialmente Danny y su padre Jack, quien cada vez comienza a perder la razón y a estar poseído eventualmente, tratando de asesinar a su familia. Muy buena actuación de Jack Nicholson. Sí. Definitivamente de loco se le da. Sí, ahí le dio el carácter de loco. Forever. Sí, parte del guasón, yo creo lo mejor, ¿no? Sí, definitivamente. El director fue Stanley Kubrick, basada en la novela de Stephen King y en guion de él. De hecho, Stanley Kubrick y Stephen King se pelearon, de hecho, por esta película, porque Stephen King notó demasiadas diferencias del guion de Stanley Kubrick de su novela con la película y salieron de pique y desde entonces se dejaron de hablar, o sea, se pelearon de veras. Stanley Kubrick sí hizo muchos cambios del filme, pero lo principal lo dejó, lo conservó. De hecho, hay muchos, hay un documental que se llama Habitación, ay, ¿cómo se llama? La del niño, la de la habitación esta 238, me parece que se llamaba así. Bueno, el documental habla acerca de todas las teorías de conspiración que giran alrededor del filme de Stanley Kubrick, con unas teorías acá bien maníacas de todas las cosas ocultas que él quiere representar en la película. Habla acerca, por ejemplo, de la arquitectura del hotel, del laberinto, que es precisamente, está pensada para pues ahora sí que conmocionarte, para que te claves en los detalles, cosas incoherentes que no te das cuenta realmente, de que de repente estás en un pasillo y llegas a la cocina y luego en el mismo pasillo de repente llegas a una habitación. Es una habitación. O sea, todas esas cosas que te confunden mentalmente y contribuyen a que ese terror psicológico se te vaya arraigando cada vez más, ¿no? Las escenas grotescas, ¿sí? En un cuarto como el osito, cabrón, que está ahí acá. No, esa está... Y la sangre cuando... La escena de los elevadores con la sangre. Sí, The Shining es una de esas joyas del cine de terror, terror psicológico, y no puede faltar. Y cualquier referencia que se haga a esta película tiene que ver con la cara de Jack Nicholson como loco. O sea, esa es la imagen más representativa de la película. El póster, buenísima, ¿no? Sí, extraordinaria. Yo hasta ahorita no conozco afortunadamente a nadie que me haya dicho que no le gustó esa película. O sea, todo mundo es así como yo que... Yo sí conozco a varias gente. No puede ser. No, de hecho, yo conozco mucha gente que no le gustó porque no la soportó. De veras, fue mucho para mucha gente. Es que sí es... Está muy pesada. Sí te exprime acá el mucha gente que no soporta derecho, el estrés de a ver qué va a pasar. Sí. Si salen de la película. Sí, eso sí te la creo. Ahora, de ahí nos brincamos a 1981 con uno de esos clásicos gore que se llamaba The Evil Dead. De 1981. Es el filme clásico de Sam Raimi. De hecho, con ese fue con el que se hizo su nombre. La historia sigue los sangrientos eventos que suceden en una cabaña en el bosque, donde un grupo de 5 jóvenes lee el libro de los muertos, y escuchan una cinta con cánticos y encantamientos que liberan demonios que poseerán sus cuerpos. Pues el director, Sam Raimi, protagonizada por Bruce Campbell y Ellen Samwise. De hecho, hubo un remake de esta película el año pasado, en el 2013. Sí. Esa la imagen que ahorita nos mostró Arturo es la del remake. Es la clásica. Sin embargo, el remake lo hicieron siguiendo la vieja escuela, donde no iba a haber ningún efecto por computadora. Todo iba a ser así como que, pues, a la old school. Eso fue así como que lo rescatable de ese filme. Pero la verdad es que no... Mira, a mí el remake sí me gustó. De hecho, me perdieron el final cuando empieza a llover. Que los que ya no lo vieron se los voy a arruinar. Cuando empieza a llover la sangre y se oyen así la música fondo con coros, sí, excelente. Pero ya cuando le cae el carro encima y se empiezan a deshacer los miembros así como de chicle y todo, sí exageraron. Sí estuvo muy, muy, muy chafa el final. Empezó bien, acabó muy pero mal. Pero hay partes que sí te sí, agradan. Pero sí, esa película se me hizo bien. Pero la antigua... No, la antigua es fantástica. De hecho, a mí me quedó de esas películas que trauman. Yo la vi en secundaria. Ya era viejita, porque yo soy, repito, de los Caballeros del Zodiaco para acá. Entonces ya era antigüita, pero de todas maneras sí. Y sí me causó puntualiza. Un traumilla grave. Sí, o sea, el maquillaje bien logrado y todo. Tuvo un homónimo, una que se llamaba Demonios, que era más o menos la misma trama, pero estaban encerrados dentro de un cine. También esa fue de culto, es de las que se recuerdan mucho, pero sí es el Simi. Es la el copia. Simi. Sí, exactamente. Es el Simi. No, pero esa débil, El Despertar del Diablo aquí en México. El Despertar del Diablo. Muy buena, muy buena. En el 82 tuvimos una película que se llamaba The Entity, o La Entidad, donde una casa en la ciudad de Culver, California, se convierte en el sitio de unos ataques demoníacos durante principios de los 70s. O sea, esto es un hecho real. Donde Doris Bleeder, una madre soltera con 4 hijos y un pasado tormentoso, declara haber sido atacada y violada en repetidas ocasiones por espíritus. Otra vez. Por los papás de los chamacos, ¿o por quién? Ya. La entidad es esa. El director, pues, es Sidney Furie y protagonizada por Barbara Hershey, Ron Silver y David Labiosa. De hecho, la película... sí fue muy polémica por el hecho de que mostraba violaciones. ¿Cuál es? Repetidamente. The Entity. La entidad. Y ya después, esto pues se supone que fue durante los hechos que narra durante mediados de los 70s. Después de la película y varios años después, los hijos de Doris Bidler, ya mayores, declaraban que en realidad sí pasó, que ellos lo presenciaron inclusive, y narran unos detalles de que, por ejemplo, estaban cenando y de repente la mamá se veía como si le estuvieran abofeteando, y que incluso ellos sintieron también como que de repente los aventaban de la silla, de la mesa y cosas por el estilo. O sea, vivían en terror total, ¿no? Pero bueno, la película pues se basa ahí de hecho en eso. Y luego nos vamos a 1983 con esas películas que, si no has visto, no le digas a nadie y ponte a verla inmediatamente. Christine. Joya. Joya. Esa película. Tengo mucho que decir de esa película, ¿eh? Sí, pues date. Un joven introvertido compra un carro viejo con una mente y voluntad propia. Genial. Y su personalidad comienza a cambiar reflejándolo. Fue dirigida por John Carpenter, protagonizada por Keith Gordon, John Stockwell, Alexandra Paul y Robert Prosky. Esta es una de esas películas que dices, no mames, es buenísima. También desde el principio, cuando empieza la línea de ensamblaje de los carros, sí, y que el carro le lesiona la mano al tipo porque no lo trata bien, sí, dices, ya valió madre esto. Mira, Christine, El Auto Infernal, que si recuerdan ustedes una de Stephen King, la del ojo del gato, en el tráiler, que va, claro, el gato corriendo, el perro que lo persigue es el Cuyo, creo que se llamaba, ¿no? Sí. Y el carro que lo va a atropellar es Christine. Órale. Ahí está en el tráiler, ahí los trató de mezclar. Christine. Mejor ellos que DC, fíjate, fíjate. O sea, sí, DC no puede atar dos películas juntas, pero acá tienen tres personajes en el universo. Oye, hablando de carros, ¿te acuerdas de un tráiler también poseídos, así que traía una cabeza de duende? ¿Cómo se llamaba? Estaba malillota esa película. Terror en la ciudad. No. Que vivían, estaban aterrorizados y se quedan en una gasolinera. Sí, estaba maldito. De car, el auto. Esa también es así como que un cine de, negro, de, y ese sí es completamente el carro del diablo. Pero bien, Christine, yo la vi en las películas del Canal 5. Ah, abuelita, soy tu nieto. Ahí cuando yo estaba en el sexto año de primaria, recuerdo bien. Hace poquito. Sí. Pues. Sí, no, pues ayer. Sí, ¿no fue ayer? Sí, creo que en el domingo. Para exagerar. Pues cuando yo vi Christine, permanencia voluntaria. Es el 80% culpable de que a mí hasta la fecha me gustan los carros clásicos. Porque lo bonito del carro que fue Christine, yo pensé que era un Chevy 57. No sé por qué en algún oscuro lugar, un Bel Air del 57. Y eso lo pensé por años, hasta compré uno rojo con blanco y lo traje. Volví a verla. Y luego dije, no, creo es un Cadillac. Y ya está un poquito más grande, ya cuando ya investigas, vi que es un Plymouth Fury de 1958. Por cierto, sí, aquí tienen Fury a la venta uno en Mercado Libre, cuesta 120 mil pesos. Tranquilamente. Y está es Christine, de dos puertas, sí, todo. O sea, no, ¿en dónde? ¿Aquí en Durango? Cinco dueños y todos han muerto, carnal. Oye, lo quiero comprar. Sí, cómpralo, no sé. Y está. Yo tengo el Escala 118 de una marca desaparecida que se llama Joyride. Y es yo Christine, quiero comprar, o sea, el AW. No es un Plymouth Fury. Y ya, o sea, trae los vidrios ahumados. Ajá. Se le prenden los foquitos, trae su lucecita LED y todo. Dice el aprendizado Christine. Sí. Esa película es así de mis cinco favoritas, ¿eh? O sea, yo estoy engreído con ese carro y con esa película. Yo también, ese que carro no la he visto, es la mamá del muerto. Como dijeron eso, o sea, no digan que no la han visto. O sea, por favor, sí, consíganla, sí, descarguenla, véanla. Incluso, porque, incluso para ampliar un poquito el comentario, hace poco la vi junto con mi esposita porque no la había visto. No, Liliana, por favor. Y la verdad es que, aún a pesar de los años, o sea, que 30 años probablemente. Sí. Sigue causando el efecto. Y claro que se enganchó y le súper encantó. Obvio quiere decir que está perfectamente bien hecha. Trasciende los años y sigue vigente, ¿no? Sí. Una maravilla de película. Una belleza de película. La escena que más me gusta a mí es cuando los que le hacían bullying, ahora se llama bullying, ¿no? Sí, sí. Ah, los que abusaban del joven, sí, entran al yonke o bueno, sí, al taller y lo destrozan, y lo que pasa es Para mí fue increíble. ¿Y cómo le hacen para hacer ahí. Eso? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Véanla, es muy, muy recomendable. Yo hasta la fecha sigo esperando que algo así pase con mis carros, ¿eh? Que lleguen y estén arreglados, pero no. De hecho, a mí la escena que más me impactó de Christine fue la escena del autocinema. Cuando se pelean, el chavo se sale del carro y este trata de asfixiar a la chica. Simón. Me quedé así como que no seas mamón. O sea, es como que el momento, para mí es como que el momento definitorio de la personalidad, sí, ya sí, del carro y del chavo, ¿no? Es como que no mames. Pero sin embargo, la relación entre los dos, ya ven que el chavo también se empieza a poner así medio maniacón y se empieza a decir rebelde. Cabello negro. Sí, a él sí le quedaba, no como claro, el Peter Parker antiguo, que cuando lo hicieron malo se veía. Ah, sí, ridículísimo. No, este chavo sí te la crees. Sí, te la crees. Sí, sí, sí. Hasta se quita el lente y todo el está pedo. Está bien. Y que Christine básicamente quería atención. O sea, sí, no era, era como, como el de cara, que es un carro malo que sale y mata y ya. Era mujer. No, o sea, sí, ella sí quería ese nivel de amor y atención que la han parodiado hasta con Los Padrinos Mágicos, me platican mis hijas, porque yo no veo esas caricaturas. También tiene un carro ahí que tiene esa, más o menos esa conciencia. Oigan, haciendo un paréntesis con la película del tráiler Asesino con Cabeza de Duende, esa película se llama Maximum Overdrive y es de 1986, también de Stephen King. Entonces, si tienen chancita de verla, es muy buena y se la van a pasar muy padre. Me acuerdo que los tienen, a los tipos los tienen recluidos en la caseta de la gasolinera. De la gasolinera. Para que precisamente les pusieran gasolina, ¿no? Una cosa así. Sí, sí, sí. Estaba bien ordeñada. Traen al asesino, la mexicana, no vamos a hablar de ella, ¿no? Luego de brincamos al año siguiente, a 1984, con Ghostbusters, donde pues tres profesores de parapsicología y un negro desempleados arman una empresa para remover fantasmas. Para poder hacer planas. El filme, si recuerdan, a Dana, pues es poseída por, ¿cómo se llamaba el espíritu este? Gozer el Gozeriano. El Gozeriano. Dicen los frikis. Dicen los frikis, ¿verdad? Entonces, pues bueno, no debemos de olvidar que pues también la película trata sobre una posesión. Y luego de brincamos al 87, Prince of Darkness, o el príncipe de las tinieblas. Las tinieblas. Donde un grupo de investigadores encuentran un cilindro misterioso oculto en una iglesia abandonada. Y como se les hizo buena idea, pues deciden abrirlo, ¿verdad? Si es abierto este cilindro, pudiera haber sido el fin del mundo. La película pues habla acerca mucho de demonios y todo el rollo, la la la la. Pero hay una parte donde una vez que abren el cilindro, uno de los miembros del equipo de investigación es poseído precisamente por un demonio que trata de establecer un nexo entre el infierno y la tierra. Y ya se llama todo el desmadre. Pues fue dirigida por John Carpenter y protagonizada por Donald Pleasence, Lisa Blunt, James Parker y Victor Wong. Esta película es así como que de los clásicos ochenteros de terror. No la tengo registrada. ¿No la ubica? Bueno, sí, pero de John Carpenter hay una noventera de vampiros. Sí, no Vampires. Sé si la incluiste. No, porque es de vampiros. De hecho, de esa platicamos en el de entrevista con el Friki Impiro, que fue hace que como cinco, seis semanas. Cinco, ¿no? Una cosa así, cinco episodios, una cosa así. A mí me estorba mucho en las historias de vampiros cuando tratan de hacerle un nexo más profundo, que dicen que era en realidad Judas y cosas así medio sí, ya así como que brinca. Y a mí esa película me gusta. De hecho, el vampiro es de los mejores que yo he visto, si es un señor vampiro, ¿eh? No es gay como... No brilla. Como hada, como dijimos que eran hadas, ¿verdad? Sí. Como los de Entrevista con el Vampiro, que están así medio... medio gays, ¿verdad? Ay, déjate convierte en vampiro. Ah. Chúpame. Chupa más. Les ronca el sapo. Y esa, el relajo con el vampiro era precisamente que estaba practicando un exorcismo, estaba el sacerdote enfrentando un demonio y en algún momento se arriesga demasiado, arriesga la integridad de su espíritu y queda medio poseído. Entonces por eso se queda en ese limbo y se convierte en vampiro. El rollo es bueno, el no muerto. Y trataba más o menos de una posesión. Y luego de brincamos 10 años a un filme que a lo mejor esta tonadita les recuerda de Time is on my side. Yes it is. Fallen, 1998, donde el detective de homicidios John Hobbs presencia la ejecución de Edgar Reese. Poco tiempo después de la ejecución, los asesinatos comienzan nuevamente con un estilo exactamente igual a los realizados por Reese. La investigación lo lleva a descubrir que no es la primera vez que esto sucede y que pueden haber fuerzas más allá de su comprensión involucradas. El director fue Gregory Hoblit, que de hecho pues no lo ubico de más cosas, pero fue protagonizada por Denzel Washington, John Goodman y Donald Sutherland. era un antiguo demonio que pasaba a través del tacto entre las personas. Entonces cada vez tocabas a otra persona y se pasaba a través de él. Como la quemada, ¿cómo se llama? Ándale, haz de cuenta. Ah, tú la traes. La traes. La película de Fallen. Tú lo traes. Es una fantásticamente buena quemada. Película de los años 90. Es de finales de los 90. Si no la han visto, se la recomiendo bastante. Fallen. Por ahí anda el DVD, por ahí lo pueden encontrar. No la he visto en Blu-ray, pero es muy, muy, muy buena. The Fallen. Al año siguiente sacaron una película que se llamaba Stigmata. Ah, sí. Donde un sacerdote del Vaticano es enviado a Sao Paulo, Brasil, para investigar la aparición del rostro de la Virgen María en una pared de un edificio. Y lo lleva a descubrir que no es lo único que se ha aparecido. El director era Rupert Weinberg y protagonizada por Patricia Arquette, que por cierto en esa época estaba muy guapa, Gabriel Byrne, Jonathan Pryce y Nia Long. ¿Cómo fue a investigar anda tu que fe? Yo era una virgen, ¿no? Sí, fue a investigar que yo era una virgen. Que lloraba. En Sao Paulo, Brasil. En Brasil. Y como que estaba brasileira. Retirado, ¿no? Y le dan ese caso, ¿no? Lo que pasa es que él era el encargado del Vaticano de investigar ese tipo de fenómenos paranormales y de tratar de desenmascarar milagros supuestos, exactamente. Muere el padre encargado de esa iglesia, sumamente religioso, por eso tenía los estigmas. Sí. Le roban su... El de las bolitas, ¿cómo se llama? ¿Su rosario? Su rosario. El de las bolitas. Esa cosa del rosario, exacto. Que me viera mi tía y híjole. Y luego un niño se roba el rosario y se lo vende a una gringa, la mamá de la muchacha esta. Y ahí en el rosario viene el espíritu del padre, sí. Que es el que se mete a la chava. Y madre. Que en este caso nadie echa pata. Ella le tira la onda al padre que la quiere rescatar, pero no pasa nada, ¿eh? Sí, no. Nadie echa pata. Es correcto. Otra frase dominguera. Otras frases del Friki Podcast. Sí. Luego de brincamos al año 2005. Sí. Con una del. Para mí, yo creo que es una de las mejores películas que hablan sobre exorcismo. Y está basada también en hechos reales: El exorcismo de Emily Rose. Genial. Sí, una abogada asume el caso de un asesinato por negligencia que involucra a un sacerdote que realizó un exorcismo de una joven. El director será Scott Derrickson y protagonizada por Laura Linney, Tom Wilkinson, no sé cómo freo se pronuncia eso, y Campbell Scott. Es buenísima la película, muy muy buena. Fíjate que a mí me gusta mucho esa película porque yo la vi con el espíritu de Contreras. De que vela, está bien chida. Y claro que no. Sí, que es de exorcismo. Sí, pues bueno, el exorcista. O sea, yo estaba negativo. Claro. Y mientras la veía, empezaba. Ay, esa por favor. Ay, no, eso ya se vio. Ay, ¿eso qué? ¿Qué tiene de...? Ay, güey. Sí, esa... sí, me sacó un par de pedos. Sí. A mí la escena que más me gusta es cuando están en el granero. Esa mera. Y que le dice que se identifique, ¿no? Y que dice 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos son 7, no? Sí. ¿Son 6 o 7? Sí, sí. Son 6. Esa escena, sí. Yo recuerdo mucho la escena cuando están contando. Bueno, porque para esto están contando toda la historia de la chica a través del juicio. Entonces, ese es un giro que se me hizo muy padre porque le cambia por completo. Entonces, esa manera de flashbacks. Y está mezclando el juicio actual con lo que sucedió. Mm-hmm. Para explicar por qué el padre actuó como actuó. Y por qué la familia también actuó de esa manera. Y tratar de mostrar que no había sido una negligencia, sino que en realidad había sido producto de un exorcismo. Bueno, hay una escena donde habla, donde está el amigo de la chica, cuando ya la chica ya está con mucho miedo, que ya tiene muchas broncas y que está completamente pues, aterrada, y le pide al amigo que no se separe de ella. Y incluso duerme con ella en la habitación de la universidad para cuidarla. Y el chavo se despierta de repente a medianoche o en la madrugada y le encuentra toda retorcida en el piso viéndolo. Ajá. Y te quedas, no seas mamón. O sea, ¡cierre! Sí, así como dale una patada y salte corriendo, güey. Sí, y es que ellos escogieron, en vez de cargarla con más y más y más efectos y más escenas, todo al contrario. Sí. O sea, la trataron de hacer con mayor profundidad psicológica, de aterrizarla de una manera diferente, que le dio algo de frescura. Y en ese... sugerente. Como que estás esperando que no pase demasiado, de repente salen unas cosas que te lloran los ojos, ¿no? Sí, es buenísima. Por cierto, también está en Netflix, si no la han visto, entonces se échensela. Le brincamos al 2005 con Constantine. narra la historia de un detective de lo sobrenatural, John Constantine, quien literalmente ha ido al infierno de ida y vuelta. ¿A poco fue en el 2005? Sí, fue en el 2005, Constantine. Ay, chinga. De hecho, pues los que somos frikis del cómic, pues obviamente que brincamos con lo del Constantine de Keanu Reeves, pero también salía la guapísima Rachel Weisz, y sigue siendo guapísima, Digimon Hunsu y Shia LaBeouf, muérete maldito bastardo, y fue dirigida por Francis Lawrence. La película, pues, si la ves como una película sin recordar que está basada supuestamente en un cómic y todo el rollo, pues la película a mí sí me gustó, con todo y Keanu Reeves y todo el rollo, o sea, como película sola. Todo y Keanu Reeves. O sea, así como que sola la película, de hecho se me hizo chida. O sea, los efectos son buenos. Sí, está chida. O sea, está padre. Tiene sus momentos. ¿Tiene que ver con el cómic? No, para empezar, pues Constantine es británico, ya que es Keanu Reeves. Ya con eso, güey, o sea, ya. Quiere tomar ahí como que algunos esbozos, pero nada que ver. La película es, te digo, si olvidas esa parte, con todo y Keanu Reeves es buena. Sí, sí es buena. El Gabriel sale bien. Sí, sí me. El Satanás a mí sí, no me gustó. Sí, se es me hace bien de grado. Pinchón, pero sí, sí aguanta. Cuando se estrella el auto con el demonio, con el indocumentado. Con el indocumentado. Sí, con el mojarra, ahí sí estuvo muy, muy padre. El mojarra. Cuando se dan el tiro, no, o sea, está bien, a mí sí me gusta. Sí, está padre. De hecho, yo tengo la película en Blu-ray y vienen muchos especiales y detrás de las cámaras que, por ejemplo, en la sección, en el DVD, que también lo tengo, no venían. Entonces, por eso también me gustó mucho todo lo detrás de cámaras. Y que este Satanás al final le saca toda la nicotina y todo lo que trae en los pulmones. Ah, sí, sí. Hombre, cierto, aquí nos hacen falta. Una chamba de esas, una chamba de esas. Y luego de ahí nos vamos a otra película bastante buena y que de hecho es así como que medio olvidadona. Se llama An American Haunting, de 2005. Está basada en los eventos reales del único caso en la historia de Estados Unidos donde un espíritu causó la muerte de una persona. El director era Courtney Solomon y protagonizada por Donald Sutherland, Sissy Spacek y Rachel Hood-Wood. La película es muy buena. O sea, la verdad, y te lo deja así como que ambivalente de que en realidad no sabes si fue o no fue. Ándale, o sea, si fue realmente un exorcismo o no fue un exorcismo. Te lo deja carta abierta. Yo recuerdo haber leído alguna vez sobre esa historia que ¿cómo se llamaba? Un general de la Unión en aquel entonces. Sí. ¿Cómo se llama? Decía que él prefería pasar 100 noches en el campo de batalla que una noche en esa casa. Ahí nomás. Ahí nomás. Sí, sí, o sea, ahí como que le temía bastante el asunto, ¿no? Y luego, nos brincamos un churrito. A ver, ¿cuál? El de La Bruja de Blair 2, El Libro de las Sombras. Ay, no, ese hasta lo borré de mi memoria. Ya lo habías dicho de la semana pasada, ¿verdad? Que supuestamente la muchacha esta era la que estaba poseída por la bruja, ¿no? Sí, no, era una cosa Perdón, regresando. Sí, sí, de irnos, del exorcismo de Emily Rose. Ajá. Supuestamente hay grabaciones en internet. Ah, sí, del caso original. A mí sí me da cuco escucharla. Yo nunca las he escuchado. No, pero qué necesidad. Pero habrá, oye, que sí. A lo mejor un día atreverse. Hay una, ¿no? que no. Pues que te parece santo a las 12 de la noche. O sea, no. Hacemos un experimento. Friki experimento. A las 3 de la mañana, güey. Es ya la hora de la película. Como la casa está satánica de ahí, de la de 5 de febrero. O sea, una historia. Ah, la del diablo, ¿verdad? Sí, la casa del diablo. De todas, hay muchas aquí. La que ya no está, que ahora está. Una, hay un Oxxo. Es que es un Oxxo o es la. No, es la mueblería. Es la mueblería que nunca pega, ¿verdad? O sea, todo lo que han puesto ahí nunca ha puesto. Oye, y una casa que estaba por acá, por subiendo, ¿qué es? ¿Avenida Universidad? Sí. Que no sea la mía o la tuya. ¿Ah, sí? No, la que está arriba, hasta arriba. Sí, la de arriba. Aquí estaba súper abandonada. Ah, sí, ¿cómo esa no? Estaba perra. Era un convento. ¿Era un convento? Era un convento. Órale, pues esa ahí dicen casa, que está. Ahí les va el origen de la leyenda. Esa casa la abandonaron por lo que tú quieras. Uh-huh. Y el papá de un amigo mío, que es así como el secreto de la montaña. El papá de un amigo mío era el encargado, estábamos nosotros en la secundaria. Y nos íbamos un montón de muchachillos de secundaria. Yo nací en 1966. Bueno, eran los 90, o sea, no vayamos lejos. Transcurría el. Y nos metíamos ahí, 4 o 5 muchachillos, a hacer relajo. Y había como una toma de agua, había un tambo de agua metálico. Y le pegábamos con un palo. Incendiamos ahí varios cuartos haciendo fogatas. Se divertían los chicos, ¿no? Sí, sí. Se divertían, sí. Entonces yo creo que buena parte de las leyendas que existen de esa casa, pues, fuimos servidor, madre, que hacían eso, y compañía, sí. Dios nos bendiga. Entonces no pasaba nada. Bueno, a nosotros nunca nos pasó, más que lo del secreto de la montaña. Hay una historia súper buena de espantos en la construcción que está en la esquina de Cuauhtémoc y Paloma. Servicios de salud, no sé qué. Ah, sí, ahí de el salud? Centro de salud. Ah, ok. Exactamente. Ahí era el hospital. Ah, pues este Enrique Mijares, el que organizó lo de las estrellas en el Bebe Leche, sí, y los telescopios. Él incluso me ha ofrecido ir ahí en las noches a ver qué onda, a grabar y videocámara, porque dice que se aparecen una serie de cosas súper chidas. Podemos hacer una friki expedición. En los 90 a ver quién aguanta. A la casa mentada esa, la diabólica. Y todavía tenía los sellitos, así como de clausurado, pero por la iglesia, ¿no? Clausurado. Que el exorcismo lo realizó ahí el padre Raúl Moreno, que todavía vive y aquí está en San Miguel. Y ahí o sea tenía, que sí, sí, se exorcizaron. De hecho, ¿sí fue neta? Yo me sé la historia contada por el padre Raúl Moreno. ¡Ah, pues échala! ¡Chinga! No, porque ya menos son las dos y no nos vaya a pasar nada. No, no, no, échala, échala. Ese muy bien paso, güey. Técnicamente. Está buena, ¿eh? Sobres. El padre Raúl Moreno es un personajazo. Sí. Y él es el único exorcista real en Durango. O sea, para ser un mayor, o sea, para tener la presunción de enfrentar a un demonio dentro de la iglesia católica. No creas que es enchilame otra como muchos que dicen, ay, como yo soy bueno y creo en Jesús, no me hace nada. No, o sea, tiene que haber una preparación previa, un mental, estudio exhaustivo, y él está ordenado como mayor y él puede hacer los exorcismos. También la historia de cómo se convence de que hay otras cosas aparte de las que vemos también es fascinante. En otra ocasión se las cuento. Pero resulta que en esa casa por 5 de febrero estaba... La leyenda urbana dice que era un vendedor, un agente de ventas de una empresa refresquera que no es la Coca, pero era la del logo azul. O sea, la Pepsi, ¿eh? La Pepsi. O de una empresa así de ese tamaño, ¿no? Entonces le fue bien en las ventas, él cambió su lugar de residencia porque en base a sus buenos resultados tuvo un ascenso en la empresa y trajo a vivir a su familia a esa casa. Y en cuanto llega la muchacha, una de sus hijas que era adolescente, se empiezan a suscitar un montón de sucesos sobrenaturales. Esta es la leyenda urbana. Esta es la más consistente, no la más contada. El padre Raúl comienza en donde va a atender a una adolescente que supuestamente está poseída y que empieza a hablar latín perfecto, latín antiguo de manera perfecta, y que empieza a tener esos comportamientos extraños y que la habitación de ella está gélida. ¡Ah, chinga! Entonces se enteran del padre Raúl, él va a hacer el exorcismo, ya independientemente de quién hayan sido los padres. Repito que el que sea un vendedor es leyenda urbana, el que sangraban las paredes y todo eso, pues, es la leyenda urbana. Pero el padre Raúl comienza cuando la empieza a exorcizar. Por lo general hay dos niveles de posesión, el poseso y el obseso. Cuando ve que sí está tomada por un espíritu y además que es uno de los demonios de mayor jerarquía, para el padre Raúl es imposible desterrarlo, como él dice en sus palabras, ajá, al otro plano. Entonces lo más que puede hacer es sacarlo del cuerpo de la muchacha y encerrarlo en la casa por un periodo determinado de años. Ah, y nadie la podía evitar, porque ahí estaba el ser este que era de los supremos. No de los príncipes, pero sí era uno de los demonios de bastante poder. Él no pudo. Entonces ahí andaba, él se quedó encerrado en ese pedacito de nuestro plano físico. Y él sabía que si no encontraba un nuevo huésped se iba a retirar por sí mismo, porque por métodos que él sabía era imposible. Lo saca de la muchacha y la familia se va sin dejar rastro y dejan la casa clausurada con un demonio adentro. Cuando nosotros la visitamos, esto es de veras, en 1994, yo apenas un niño. Un niño 84. De 94. 94. Ya habían pasado bastantes años. Una azul, ¿va? Casa azul. Verde. Sola. Era verde. Y tenía en la puerta unos sellitos, como los de clausurado, con un Cristo y una serie de inscripciones en latín. Y en la puerta se veía todavía dibujado como pentagrama. Si hubiera puesto así con un dedo con agua el símbolo de Salomón, es decir, la estrella de David, muy utilizada en los exorcismos. Entonces, al momento de cerrar, el padre Raúl se encarga de sellar con el poderoso símbolo de Salomón y con estos sellitos, y abandona ahí al demonio para que él se fuera. Había un montón de leyendas en los noventas de esa casa, y había un cuidador porque ya la habían vandalizado mucho, pero el cuidador no era para cuidar la propiedad, sino para vigilar que nadie entrara físicamente y pues empezara la historia de nuevo, y se quedaba en la cochera. Entonces, ahí a las 6 o 7 de la tarde llegaba, abría la cadena, que estaba ahí incluso un poco mohosa. Abría la pequeña cochera, metía una camionetita y tenía un camper y era una casita. Y ahí se quedaba un señor toda la noche y en la mañana pues ahí nos vemos. De repente dejó de ir el señor. Se empezó a ver con movimiento la casa y al poco tiempo la demolieron. Claro, ya de aquí las leyendas urbanas también se ramificaron mucho. Pero la realidad es que pasó el tiempo de veda para la casa, se fue el ser este maligno y luego ya construyeron los locales que a la fecha están. Leyenda de esa casa. Y luego joya de descripción nos acaban de hacer. Sí. Joya. Luego nos vamos al 2005, continuamos con la serie. Usted lo escuchó en el Friki Podcast. Con The Skeleton Key, donde una enfermera de hospital acepta un empleo en una plantación deteriorada de Nueva Orleans, donde se ve involucrada en un misterio sobre el pasado de la casa. Fue dirigida por Ian Sofley y protagonizada por Kate Hudson, Peter Sarsgaard y Joe Bryant. La hace, de hecho, es ella de enfermera de unos viejitos, ¿verdad? Sí, de un señor que se ve que sufre, que no puede hablar, está como cuadrapléjico. Sí. Y él con la mirada trata de decirle que lo ayude. Ajá. Tiene que ver con este rollo como del vudú, con una posesión. El final es imprevisto. Está interesante la película. Sí, es de esas joyitas perdidas. Entonces sí, vale la pena que le den por ahí. Está en Netflix, por cierto. Luego de ahí nos vamos al 2007 con Paranormal Activity. Actividad paranormal. Después de haberse mudado a una casa en el área residencial, una pareja se ve constantemente atacada por una presencia demoníaca. Digo, esta película, pues la verdad es que se basaba mucho en este estilo de found footage, por eso a mucha gente no le gustó. Y luego cometieron el grave pecado de DC de engolosinarse, ¿verdad? Entonces, sí, ahorita hay como 6 de sí, Paranormal Activity, sí, no. Rip-offs y montadrogada y media. La ¿no? comedia, la parodia también. Sí, no. Entonces, pues ahí como que la mataron. Luego viene en el 2009 una que se llama The Unborn, el no nacido. Los no nacidos. Casey Beldon, quien tiene visiones demoníacas después de que comienza a tener problemas con sus ojos y busca la ayuda del rabino Joseph Sandek, protagonizado por Gary Oldman, para realizar un exorcismo en ella. Este resulta ser sumamente intenso y un debuk, término hebreo para demonio, es liberado. Fue dirigida por David Goyer, protagonizada por Odette Annabelle, Gary Oldman y Cam Gingadet. La película fue de esas que pasaron así como que pues ¿sabes qué? Nos estamos brincando, no sé si estés de acuerdo, Master. ¿Cuál? En la segunda mitad de los 2000 mexicana, Cañitas. Ah, pensé que ibas a decir Vacaciones de Terror. No. Digo que Annabelle se la fusiló, ¿eh? Sí, ¿cómo no? Cañitas. Mira, ¿entra? A mí no me gustó. Sí, entra. ¿Entra, no? Sí, pero ¿posiciones? Sí. Sí, es un esfuerzo mexicano, ¿no? Y del Carlos Trejo, que también como... Sí, como le dice, encanta, se engolosinó, ¿eh? Sí, Atascator. Y más peor. Sí, sí, sí. Luego nos bajaba el rating y subían las apariciones con él, ¿no? Sí. Luego nos vamos al tractor de Maussan, ¿verdad? Sí, no sé, están peleados. Están peleadísimos. Luego nos vamos al 2010 con una película de esas que pasaron desapercibida. Sí, completamente, pero la verdad es que es muy buena. Cuando la vi dije, me llevé una buena sorpresa. Se llamaba The Last Exorcism o El Último Exorcismo. Un ministro evangélico con una crisis acepta realizar un último exorcismo acompañado de un equipo de filmación que lo quiere documentar. Es dirigida por Daniel Stamp, protagonizada por Patrick Fabian, Ashley Bell, Iris Barr, Luis... O sea, puro desconocido. El tipo básicamente reconoce ante el equipo de filmación que pues todos sus exorcismos son realmente pura faramaya. Sí. O sea, que él utiliza mucho truco porque las personas realmente no es que estén poseídas ni nada por el estilo, sino que traen problemas psicológicos. Psicológicos. Entonces es que el el hecho de creerse que están siendo exorcizados les ayudaba precisamente a aliviar esas dolencias emocionales que traían y ay, ya me alivié la chingada. Un placebote. Pues ándale, era un placebo. Pues resulta que en este caso, pues en la madre, este sí es uno de a de veras. Entonces, su fe se ve contrastada precisamente entre lo que él creía y lo que había estado haciendo, que él sabía que estaba engañando a las personas y a la madre con un hecho de deberes. Fíjate que esa película a mí no me gustó mucho porque usa la técnica de la bruja de Blair. Sí, también usa mucho. Entonces, de fast footage. De pronto sí te mareas porque ay, va corriendo y... Sí, cansa. ¿No? Pero, y ellos, la primera estuvo bien y sacaron una segunda parte. Sí, Y bueno, pues no. No, yo la segunda, ya la segunda ni siquiera la quise ver. No son muy pero buenas. La primera, digo, a mí me agradó. Tiene partes la primera. Sí, tiene partes rescatables. Sí, se me hizo padre. Buena la idea. Como pinceladas, ¿verdad? Y se acabó. Pinceladas. Y luego nos vamos al 2010 con otra de ese año que se llama Insidious. Insidious. No es precisamente un filme de posesión tradicional. Iba a decir posición. Posición. Sí. Pero narra la historia. Narra la historia de una persona cuyo cuerpo es poseído por criaturas sobrenaturales que lo utilizan. La historia cuenta sobre un niño que entra en un estado comatoso mientras la familia comienza a experimentar eventos horroríficos en su hogar. Es dirigida por James Wan y protagonizada por Patrick Wilson, Rose Byrne y Ty Simpkins. La película está bien creepy, güey. ¿Cómo se llama? Insidious. Ah, no la conozco. Hicieron una segunda parte, pero la primera está bien, bien creepy. De hecho, la empecé a ver en Netflix hace un par de semanas. Empecé a verlas y dije, no seas mamón, esta no la puedo ver de noche, güey. O sea, sí está bien. Se mentalizar así como que dije, no, güey, espérate. Y dije, no mames. Pero esta la voy a ver en el matiné. Sí, así como que en el matiné con las ventanas abiertas. Con huevos revueltos, jugo y bueno, también. Malteada. Sí, y abrazando a mi perro, güey. Así como que, vente, güey. O sea, si pasa algo, ladras, güey. Sí, falta un chingo para que anochezca, güey. Sí, sí, sí. Pero, bueno, sí. El asterisco se me hizo punto y coma, güey. Pero, güey. Qué desagradable, híjole. Bien, síguetela. Luego nos vamos al 2011 con un filme que se llama El Rito, donde un estudiante americano de seminario viaja a Italia para tomar un curso sobre exorcismos. Es dirigido por Michael Hapstrom, protagonizada por Colin Donahue y Anthony Hopkins y Ciaran Hines. Juay de Rito. De hecho, hicieron mucho cotorreo con ese póster precisamente porque fue en la época de Juay de Rito. Entonces, pero el filme está respetado. Está decente. Sí, sí pasa. Y, órale. Y Hopkins la arma bien ahí. Sí. Sí, fíjate, garantía. Bueno. Sí, es buena esa película cuando la chica cae de rodillas y escupe clavos. Está. ¿Qué pasó? Y yo que me quejaba de que tenía gastritis. Que además, es amor. Eso sí es reflujo. Eso sí es reflujo, güey. Sí. No mames. 2012, The Devil Inside. O el demonio dentro. Por dentro. En Italia, una mujer se ve involucrada en una serie de exorcismos sin autorizar durante su misión para descubrir qué le sucedió a su madre, quien es acusada de asesinar a 3 personas durante su propio exorcismo. Esta fue dirigida por William Brent Bell, Fernanda Andrade la protagoniza junto con Simon Quaderman, Evan Helmut y Landon Grama. Esta película así como que está. ¿Es cuando la maldice una viejita? No. ¿Es esa? No, esta es? Otra se llama Drag Me Into Hell. Darth Maul. Ah, ok, sí, cierto. Que dije, ahí se ve Darth Maul. Es Darth Maul. No. Y luego, en el 2012 hay una que se llama The Possession, o La Posesión. La Posesión. Una joven compra una caja en una venta de garage sin saber que dentro de ella se encuentra un espíritu maligno antiguo. Su padre busca la ayuda de su exesposa para encontrar la manera de terminar con la maldición que ha caído sobre su hija. Es protagonizada por Natasha Callis, Jeffrey Dean Morgan, Kira Sigwit y dirigida por Ole Bonedad. La película está padre, así como que, pues, órale. Está. Cuando sacan al demonio, está padre. Toda la parte del exorcismo por parte de los de los rabinos está chido. Es fuerte, está padre. Sí, sí. Está así como que, ay. Añanita. Y luego nos vamos con una de esas películas que marcan época y que la verdad a mí se me hace que es una de las mejores películas de terror que hemos visto en últimos tiempos, El Conjuro, del 2013. Qué bueno que dices eso. Tenía yo la preocupancia. La inquietud. De que dijeran el churro y cómo es posible y el remake de todas y todos los malos comentarios, porque a mí me gustó mucho esa película. Sí, lo creías que era tu gusto culpable, pero no. Pero no. El Conjuro trata sobre los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, que trabajan para ayudar a una familia que vive aterrorizada por una presencia oscura de su hogar. Es dirigida por James Wan, y que por cierto ves al director y no das un comino por él, o sea, parece un chavo de secundaria. Es protagonizada por Patrick Wilson, Vera Farmiga y Ron Livingston. Es excelente. Sí, me gusta. Sí. Es fantásticamente buena. El director, James Wan, en los extras de los especiales de la película, menciona que ellos trataron de basarse mucho no en lo que ves o en lo que crees que ves, exacto, sino en lo que crees que escuchas. Sí. Que es más poderoso el sonido que lo que ves. Entonces, que el sonido pues, precisamente te da la imagen mental, ¿no? Y es lo que te aterra más. Y la verdad es que la película está muy llena de ese tipo de efectos, sí, de terror psicológico. A mí me gustó mucho de esa película el que fuera una película cuadradita. Es decir, comienza con un desarrollo, con incredulidad, que ellos no saben bien qué está pasando, y luego ya se empieza a entretejer la trama de que se dan cuenta que sí hay algo verdaderamente medio maníaco con ellos, y luego ya tiene un alto con las apariciones, todo lo que pasa, y un desenlace que verdaderamente es un final y todos felices y contentos. Es como jugar con el librito, ¿no? No, sí, como ya estamos cansados. Uh-huh. De que al último salía ya el ojo de Freddy Krueger por la garganta de otra persona y pues quiere decir que va a haber quién sabe cuántas partes más. Sí. No sé, esta tiene así un final muy cuadrito. Me gustó mucho cómo se desarrolla la escena donde están jugando a las escondidas. Híjole. Esa es buenísima, que lo escucha, que se ven las manitas ahí en el ropero aplaudiendo. Fantástico. Y que ya cuando ya se queda encerrada en el sótano que empieza a encender las cerillas y que ya nomás se ven las manillas como que el niño este quería seguir jugando. Exacto, todo lo que está implícito. Sí, para los buenísimo, pelos de gallina. Mucho. Hay quien me dice, nada miedo, es que casi no se ve sangre. Pues claro, pues si lo comparas con Hostal, que pues tiene claro, así 20 prótesis de silicón tirado con una barrica de sangre falsa echada al suelo, eso no da miedo. Sí, no. Pero no, la del Conjuro es. Tiene es ese terror así romántico de antaño y todo. Sí, muy buena esa película. Y lo peor caso es que está basada en un hecho real, porque los Warren en realidad sí se dedicaban a eso. Entonces eso todavía te da el anclaje. Las fotos del final son... Las fotos donde precisamente te van mostrando los de los verdaderos. Mira, dices, ay, güey, lo malo. La bruja que parecía caníbal ahí arriba del ropero, no. Así que es una posición así medio forzadona. No natural. No. Y la muñeca, ay, no, yo siento que la regaron mucho. O sea, porque sí parece mono de ventrílocuo de Titina. Los, del camión, sí. Demasiado retocada, ¿no? Sí, muy, o sea, si hubiera sido una muñeca de, esas, de porcelana, ¿no?, con la cara inexpresiva, hubiera sido hubiera más terrorífica. O todavía la muñeca original, la muñeca de trapo, hubiera estado así como que... Una muñeca sí, porque la... De la que comentas, se me hubiera hecho así como ahora sí, vacaciones de terror. Exacto. Que nada más escuche los ojillos así. Sí, y esta muñeca que dicen de que unas muchachas inconscientes la recogieron. La llegó recogieron la ronda. Porque pensaron que era un juguete. No, si yo veo esa muñeca tirada en la calle, yo no la recojo. Porque sí, no, estaba muy choque. Sí, sin embargo, regresando a tu comentario, y lo habíamos platicado ya en otros programas, que quizá la elegancia de lo que es lo que se sugiere, ¿no? O sea, no puedes combatir contra efectos especiales ni chorros, como tú dices, chorros de sangre y todo eso. Es más elegancia, la sutileza de lo sugerente, lo que no se alcanza a ver, sí, y tú tienes que maquilar para decir, no manches, cabrón. Aquí están estos güeyes, ¿verdad? Como sí, el ropero, ¿no? Qué una bueno maravilla. Que concordamos en esa, porque de repente es de esas películas que no sabes si decir que es buena o mala. ¿Y cómo es posible que tanto comentario tan negativo, ¿no? O sea, que se desvirtuó la película de horror en sí. O sea, si te transportaras a las situaciones, todo lo que puede generar psicológicamente. Exacto. No nada más ver así un montón de muertos, mutilaciones sin sentido y argumentos débiles. Sí. Y con eso damos por terminado, así que nuestro... ¿Querías más hacer una aportación? Ah, entonces todavía no damos por terminado. Perdón, una pregunta. ¿Poltergeist entra en este tipo de película? No exactamente, porque ese ya viene como una entidad, esa parte. Aquí no involucra directamente una posesión per se. Como un duende. Sí. Varios. Ok. Por eso decía que ya vámonos. Pues ahorita que dices Poltergeist, que podríamos ligarlo con el tema pasado, alguien, no sé, habrá escuchado, Arthur, que Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, segunda parte, fue sustituida por Poltergeist. ¿Alguna vez escucharon eso? No. Investíguenlo. ¿Qué? Steven Spielberg estaba tentado a hacer Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, segunda parte. Ah, ok. Sin embargo, dijo, no, ni más, le dio un giro y hizo Poltergeist. Ah, claro. Dos. Por ahí hizo un, dos. Hizo un rumor, entonces, tres, para que lo verifiquen, okay. Si tienen la inquietud. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ahora sí ya, y, pues, despide, bueno, por favor. Y ahora sí, ¿Chucky no entra? Es que Chucky es un ripoff realmente basado en Annabelle. Okay. Ya me están troleando, va. Bueno, esperemos que les haya gustado. Oye, el programa de esta semana. Y esperen ahora sí que el de la próxima semana, que vamos a tener ahí un programa sumamente dedicado a la fecha. Ay, y durante la semana, pues bueno, vamos a estar ahí publicando cosas alusivas a este episodio, como normalmente lo hacemos. Y pues queremos agradecerles. Esta noche nos encontramos el Gimanauta, Arthur Juan Kenobi, Eduardo Bañuelos, Carlos Reyes, Oscar Pantoja y Lord Tuétanos. Les agradecemos que nos hayan escuchado. Escúchenos. Y nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós! Parte.